¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Malva. Tenemos el placer hoy de presentar a Geshe Michael Roach. Antes que empezar, les pido por favor que apaguen o silencien los celulares. Y quien estará en la coordinación y traducción de la presentación es Carola Terreni. Ella es discípula de Geshe Michael Roach y es fundadora y directora de Fundación Kalananda. Entonces, le damos la bienvenida. Les agradecemos por estar hoy aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy acá para presentar a mi maestro, Geshe Michael Roach, y para los que no lo conocen, les voy a contar un poquito sobre él. Geshe Michael es un monje ordenado en la tradición Gelugpa tibetana, tiene una ordenación completa. Esto significa que estudió más de 25 años en un monasterio tibetano en India, con su lama, y es muy interesante su historia porque es el primer occidental que recibió el título de Geshe. Para recibirse de Geshe tiene que haber estudiado, bueno, todos esos años y haber pasado un examen muy, muy difícil, y Geshe Michael lo pudo hacer y, como les digo, es el primer occidental. Entonces es como que él nos trae esta cultura y esta filosofía y la traduce de manera tal que nosotros la podemos entender. Y eso para mí es muy, muy valioso. Geshe Michael fue en Estados Unidos antes de empezar con esto, estudió en la Universidad de Princeton, donde se recibió con honores y recibió la medalla presidencial de las manos del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Es un traductor de tibetano y de sánscrito muy, muy popular en todo el mundo. Tradujo montones de libros y de escritos tibetanos antiguos. Da conferencias y enseña por todo el planeta. Es fundador de la Universidad Diamond Mountain en Arizona, donde estudiamos todos los que queremos aprender esto un poco más intensamente. Es fundador del Asian Classics Institute, que es también algo que ustedes pueden entrar por internet, después les vamos a pasar las direcciones y de ahí pueden bajar un montón de enseñanzas para estudiar. Y es fundador del Asian Classics Input Project, que es una fundación que está rescatando los libros antiguos perdidos. Después de la invasión china en Tibet, se perdieron un montón de libros y, bueno, los están rescatando, los traducen, los bajan a digital. O sea, es extraordinario lo que están haciendo. Esta fundación ya tiene 25 años. Así que Geshe Michael es una persona muy, muy especial. Espero que lo puedan disfrutar hoy. Les sugiero que se abran algo completamente nuevo y que escuchen con muchísima atención lo que él nos va a contar hoy, que es la vida de Jetson Kapa, que es el fundador de la escuela Gelugpa tibetana, que nació en el año 1359, y él nos va a contar toda la historia de este santo, que es como Jesús, como si escucharan la vida de lo que es un Jesús de Oriente, ¿sí? Así que, bueno, le damos la bienvenida a Geshe Michael, que ahora va a cantar. En realidad va a cantar Mercedes Valeda, que es discípula de Geshe Michael, y Geshe Michael va a tocar el sitar, que es este instrumento, para ponernos en tono antes de la conferencia. ¿Sí? Le damos la bienvenida. So we are going to play a special song. Vamos a tocar una canción muy especial. It's a mantra. Es un mantra. In Tibetan language. Que es en idioma tibetano. Usually mantras are Sanskrit. En general los mantras son en sánscrito. This is one of the only mantras in Tibetan language. Este es uno de los únicos mantras que hay en el idioma tibetano. It's about Tsongkhapa. Y es sobre Tsongkhapa. Tsongkhapa is the teacher of the first Dalai Lama. Tsongkhapa es el maestro del primer Dalai Lama. And he started our monk lineage. Y él es el que inició. Tsongkhapa es el que inició este linaje monástico. In Tibet. En Tibet. But I think more important. Creo que lo más importante. He showed us how to live life. Es que Él nos enseñó cómo vivir la vida. He gave us examples for our own life. Nos dio ejemplos para nuestra propia vida. So today we will talk about those examples. Y hoy vamos a hablar de los ejemplos que Él nos dio. One of the most important examples is he loves music. Uno de los ejemplos más importantes que Él nos dio es que ama la música. And he used to play a lot of music. Y que solía tocar mucha música. So we start with a little music. Así es que vamos a empezar con un poquito de música. And helping me is Mercedes Baleda. Ayudándome a mí aquí está Mercedes Baleda. In America, she's America and China, she's a very famous singer. En Estados Unidos y en China es una cantante muy famosa. Then when I make a mistake, she is so beautiful, no one can notice. Y cuando yo cometo un error tocando el instrumento, ella es tan hermosa que nadie se da cuenta. Oh, my Lord. Okay, so we'll start. Vamos a empezar. So today we're going to talk about maybe the greatest lama who ever lived in Tibet. Hoy vamos a hablar sobre tal vez el más grande lama que vivió en Tibet. Not many people heard of him. No muchas personas han escuchado hablar de él. But I think in this world, in the future, he will change many things. Pero yo creo que en este mundo, en el futuro, él va a cambiar muchas cosas. And I think in the future, the example of his life. Y creo que en el futuro el ejemplo de su vida. It will be like the example of Jesus or Socrates or Saint Martin. Saint Martin. San Martín. Y el ejemplo de su vida va a ser como Jesús o como San Martín o como Sócrates dijo también. I'm happy to introduce you to him. Estoy muy contento de poder presentárselos. And I want to tell you how I learned about him. Y les quiero contar cómo es que yo aprendí sobre él. So he lived about 600 years ago. Él vivió hace aproximadamente 600 años. And he trained the first Dalai Lama. Y él fue el que entrenó al primer Dalai Lama. This Dalai Lama now is number 14. El Dalai Lama que ustedes conocen que está ahora vivo es el número 14. So really, he's the person who started the Dalai Lama's lineage. Así es que él es realmente la persona que inició el linaje de los Dalai Lamas. And how I found out about him. Y yo descubrí sobre él. I want to show you some place where I used to study. Les quiero mostrar un lugar donde yo solía estudiar. It's a temple in New Jersey. Es un templo en New Jersey. In United States. En los Estados Unidos. It was built by a Mongol. Fue construido por los mongoles many years ago. Hace muchos años. They were refugees. Eran refugiados. They came to United States. Que vinieron a los Estados Unidos. And they built a small temple. Y construyeron este pequeño templo. Then I met the Dalai Lama in 1973. Yo conocí al Dalai Lama personalmente en 1973. At that time, it wasn't so difficult to meet him. En ese momento no era tan complicado encontrarlo personalmente. Nobody knew about him much. Nadie sabía mucho sobre el Dalai Lama. Then I was studying in India. Yo estaba estudiando en la India. You can just go to his house and knock on his door. Y podías ir a su casa y golpearle la puerta. And he will come out on the porch and he will talk to you. Y él salía y te hablaba. So I asked him, you know, how can I learn more? Así es que yo le pregunté, ¿cómo puedo aprender más? And he said, you go back home to America. Y me dijo, volvé a Estados Unidos. Near New York City. Cerca de la ciudad de Nueva York. There's a small Mongolian monastery. Hay un monasterio mongol muy chiquitito. Like 12 old monks from Mongolia. Hay como 12 monjes viejos de Mongolia. And they can teach you. Ellos te pueden enseñar. There's one great lama there. Hay un gran lama que está ahí. His name is Geshe Lobsang Tarchin. El nombre de este lama es Geshe Lobsang Tarchin. So he sent me there. Entonces me mandó para allá. Very cold place. Un lugar muy frío. And I had a very small room. Y yo tenía un cuartito muy pequeño. And I went to meet the teacher there. Y fui a conocer al maestro que estaba ahí. Then I bowed down to him. Me incliné ante el maestro. I gave him my bank account book. Le di mi chequera. Then I made for him some Tibetan food. Le hice comida tibetana. I gave him, they call momo. A los momos. Le di unos momos, que son unas comidas especiales tibetanas, unas bolitas. And I asked him, will you be my teacher? Y le pedí, ¿podés ser mi maestro? Will you teach me? ¿Me enseñás, por favor? Then he looked at the book. Entonces miró el libro. Bank book. El, which book, the sorry? Bank book. Miró sí, el libro de bancos o la then chequera. He threw it at me. Y me tiró, o sea, me la tiró. He said, I don't need your money. Y me dijo, no necesito tu dinero. And he never took any money from me. Nunca tomó ningún dinero de mí. He taught me for 30 years. Me enseñó durante 30 años. All day, every day. Todos los días, todo el día. He never asked me for anything. Nunca me pidió nada. Then later he told me, and then I learned a little bit of Tibetan. Y yo aprendí un poquito tibetano ahí. Then I told him, Nga sangye go. Y le dije eso. It means. ¿Qué quiere decir? I want be Buddha. Yo quiero ser Buda. Then later he told me your Tibetan was terrible. Más tarde me dijo que mi tibetano era terrible. Also the momo you make was terrible. Y que también los momos que le había preparado esta comida era terrible. I threw it away in the forest. Y que lo había tirado en el bosque. Then he started to teach me. Y me empezó a enseñar. Then sometimes in the summer people will come. Y a veces en el verano la gente venía. And he will have special retreat. Y él hacía un retiro especial. And we all meditate together. Y todos meditábamos juntos. Then we are doing this weekend. Y estamos haciendo un retiro este fin de semana. Same thing. What is the lo mismo. Called? What is the place? The place is called Elevash. Yeah. El hotel Elevash en General Rodríguez. Estamos haciendo un retiro el fin de semana. So we are doing the same. Estamos haciendo lo mismo ahora. But we didn't have air conditioner. Pero no teníamos aire acondicionado ahí. In the summer. En el verano. So he told me every day in the morning. Él me decía todas las mañanas. I have to get on a ladder. Yo tenía que subir a una escalera. I have to climb up to the top. Arriba de todo, allá, de lo que ven arriba de todo el techo. And the small windows. Y a esas ventanas chiquititas. I have to open them. Tenía que abrirlas, you know, todas las mañanas. For the make the temple cool. Para que el templo se refrescara un poquito. Then I hate to go high place. Y yo odio ir a lugares muy altos. And my legs are shaking. Y las piernas me tiemblan. Very high ladder like muy this. Arriba, una escalera muy arriba como esto. Then I climb up. Subo. One day I saw there are special paintings there. Un día cuando subí ahí vi que había ahí colgadas unas pinturas muy especiales. Inside the top. Adentro de la parte de arriba de todo. And you can't see them much from the bottom. Y desde abajo no las podés ver con claridad. Then I climb, I look closer. Entonces me incliné y miré con más cuidado. There is some lama there is doing something. Y se ve que en las pinturas hay un lama que está haciendo algo. There are 15 paintings. Hay 15 pinturas. Then each one is different. Cada pintura es diferente. And it looks like interesting thing is happening. Y parece como que algo interesante está pasando en las pinturas. But I can't tell what is happening. Pero yo no puedo decir qué es lo que está pasando, no entiendo. I'll show you some of the paintings. Les voy a mostrar algunas de estas pinturas. Can you skip to the painting, sorry? Yeah, this example. Este es un ejemplo de una de las pinturas. So I saw this painting. Entonces vi esta pintura. And if you look there are some little letters you can see. Ven, si hay ahí, ven unas pequeñas letritas que hay ahí abajo. Ahora, now they're gonna bring you that. Yeah. Then I have. Oh, then have. I look very close at the letters. Entonces miré las letras con mucho cuidado. They say something. Y dicen algo. Something about the painting. Dicen algo sobre la pintura. Then I was very interested. I tried to read them. Y traté de leerlo. But they were all misspelled. Pero estaba todo mal escrito, and como difficult no estaba to bien. Understand. Era muy difícil de entender. Because in Tibet, porque en Tibet, the painters they don't learn how to read. Los que pintan no saben leer. And they put there for many hundreds of years, they are writing the what's going on in the pictures. Durante cientos de años estos pintores han estado escribiendo lo que sucede ahí. And everything pero is misspelled. Leer. Todo está mal escrito. Can't understand anything. No pueden entender nada. Then I asked my teacher, what are those paintings? Entonces le pregunté a mi maestro, ¿qué son estas pinturas? He said, these are very, very rare. Y me dijo, estas pinturas son muy raras. These are the story of Tsongkhapa. Estas son las pinturas representan la historia de Tsongkhapa. They tell the life of Tsongkhapa. Cuentan la vida de Tsongkhapa. In the painting. En la pintura está contada then I la said vida. I cannot read the what it says. Y dije, yo no puedo entender lo que dice, no puedo leerlo. Then he said, many hundreds of years people are painting this. Y dice, durante cientos de años las personas han estado pintando esto. They copy the old painting. Copiaron las pinturas antiguas. Then they change the spelling. They make mistakes. Y cometieron errores en la escritura. ¿Sí? Very difficult to. I couldn't understand it. Y yo no podía entender nada. Then I looked almost 10 years. I looked for the what is the correct writing? Durante casi 10 años estuve tratando de buscar cuál es la versión correcta de la escritura. Then I found the manuscript. Y encontré entonces el manuscrito original. This is a wood carving. Esto está tallado en madera. Manuscript. Es un manuscrito, ¿sí? And it tells you what is happening in the painting. Y te está diciendo, acá te explica exactamente qué es lo que pasa en las pinturas. So I was very excited. Así que yo estaba muy excitado, and muy contento. Then I started to work to translate that. Y empecé a trabajar para traducir esto. It took about 25 years. Me llevó casi 25 años. Then I finished. Terminé. And the whole thing is beautiful story of Jetson Kappa. Y todo esto es una hermosa historia de Jetson Kappa. And what did he do to become enlightened? You know? Toda la historia de Jetson Kappa y qué es lo que Jetson Kappa hizo para iluminarse. Like, what can we do? ¿Qué podemos nosotros hacer? We can do the same thing he did. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que él hizo. So it told what you have to do to become enlightened. Entonces la historia cuenta qué tenés que hacer vos para iluminarte. What you have to study. ¿Qué tenés que estudiar? What you have to learn. ¿Qué tenés que aprender? And then I thought, oh, this is beautiful. Y entonces pensé, esto es maravilloso. Everybody can use these paintings. Todos pueden usar estas pinturas. Because they tell you what you need. Porque estas pinturas te dicen lo que vos necesitas. Can you go back to one of the original paintings? So, but this way for me it's a difficult. Esta manera para mí es más difícil. It's not very clear what is going on. No es muy claro lo que está pasando acá. In the picture they don't say what he is learning. En la pintura, ven, no dice qué es lo que él está aprendiendo en cada lugar. It's in order of his life. Es en el orden de su vida. So the first painting is his birth. Claro, entonces la primera pintura es cuando es su nacimiento. Last painting is his death. La última pintura es su muerte. But how to do what he did? I thought we should reorganize. Pero yo pensé que teníamos que reorganizar esta historia. All of the paintings. Todas las pinturas. To make by theme. Sí, vamos para separarlas según el tema. So we're going to study it that way, okay? Entonces vamos a estudiar de ese modo. Vamos a ir como separándolas según tema. Then they told me you have choice, Geshe Michael. Y me dijeron tenés una, podés hacer una lección, Geshe Michael. You can give them break or you cannot give them break. Hoy en la charla de hoy les puedo dar un recreo o no. Then I decided not to give you break. Y yo decidí que no les voy a dar un recreo. You can go after. Se pueden ir después. There's cafeteria. Hay una cafetería donde pueden ir después. Because I don't have much time in Argentina. Porque no tengo mucho tiempo en Argentina. And, you don't have much time to listen. Y vos no tenés mucho tiempo para escuchar. So if you don't mind, it will be 2 hours. Así es que si no les molesta, van a ser 2 horas de conferencia. We will go through the life of Tsongkhapa. Vamos a ir a atravesar toda la vida de Jetson Kappa. If somebody needs baño, can go. Si alguien necesita ir al baño, puede ir. Okay. And we will see what do we have to do. Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. To become like the teacher of the first Dalai Lama. Para ser como el maestro del primer Dalai Lama. What can we do? ¿Qué podemos nosotros hacer? Just normal people. La gente normal como what nosotros. What shall we do? Okay. So let's go to the first poster. Okay. Vamos al primer poster. You ready? Oh, good. That's good, Ning. That's good. So, very first thing you have to do. Lo primero que tenés que hacer. Find a teacher. Es encontrar un maestro. Okay. For meditation. Para meditación. For yoga. Para yoga. For spiritual life. Para la vida espiritual. To become enlightened. Para iluminarte. It's not possible without a teacher. Es imposible sin un maestro. You need a human teacher. Necesitas un maestro humano. Somebody told me, Geshe-la, I don't need a teacher. Alguien me dijo, Geshe-la, yo no necesito un maestro. I have YouTube. Yo tengo, I have what? YouTube. YouTube. Yo tengo a YouTube. YouTube, ¿vieron internet? Okay, I can do on internet. Yo puedo aprender por internet. Everything is on internet. Todo está en internet ahora. Internet is only half. Internet es solo la mitad. You need the whole thing. Necesitas todo. Okay, you need a teacher. You need, this is my teacher here. Okay. Ese que está ahí es el maestro de Geshe Michael, Ken Rinpoche. Some people told me, oh, he looks so nice. Alguna gente me decía, ay, se lo ve tan bondadoso. He is such a nice lama. Es tan lindo ese lama, tan Some bueno. People said he is like my grandfather. Alguien dice, ay, es como mi abuelo. He hit me a lot. Él me pegaba un montón. YouTube will not hit you. YouTube no te va a pegar. Okay. When you make mistakes. Cuando cometes errores, YouTube no YouTube te va a pegar. Will not, tell you what to do. YouTube no te va a decir qué es lo que tenés que hacer. You need a living teacher. Necesitas un maestro vivo. There's a blessing. Hay una bendición. Inside the people. Adentro de las personas. When you meet your heart teacher. Cuando encontrás a tu maestro del corazón. Then there's a blessing which comes from them. Entonces te dan una bendición. Just if they touch your hand. Solo con tocarte la mano. There's a blessing that comes through the hand. Hay una bendición que viene a través de su mano. So you have to try to find we call heart teacher. Tenés que tratar de encontrar lo que nosotros llamamos maestro del corazón. Heart teacher doesn't have to be a monk. El maestro del corazón no tiene que ser un monje. Could be your mother. Puede ser tu mamá. Could be your partner. Puede ser tu pareja. One guy told me his heart teacher is his dog. I think it's possible. un muchacho me dijo que su maestro del corazón es su perro. Yo creo que puede ser posible. It's possible, I think. So each person have to find their own teacher. Cada persona tiene que encontrar su propio maestro. My first teacher, my heart teacher. Mi primer maestro, mi maestro del corazón. Not a monk. No era monje. It's a woman. Es una mujer. And she's Spanish. Y es española. Her parents come from. Her family lineage is Spain. El linaje de su familia es de España. And she started to teach me when I was 17. Ella me empezó a enseñar cuando yo tenía 17 años. So could be anybody. Así es que puede ser cualquiera. And you have to find them in your life. Y tenés que encontrar quién es en tu vida. Someone who can guide you for your whole life. Alguien que te pueda guiar toda tu vida. Spiritual teacher. Un maestro espiritual. So what we have here. Here, let's see. Here, this one. Ahí tenemos. Tsongkhapa is 7 years old. Tsongkhapa tiene 7 años. And he's starting his. He met his first teacher. Y encontró a su primer maestro. There he is. He's bowing down. You can see. Ahí lo ven a Tsongkhapa que está inclinándose frente a su maestro. And this is a teaching about respect. Y esto tiene que ver con el respeto. So when you go to the teacher, así es que cuando te acercas a tu maestro, have to respect. Tenés que tener respeto. And show respect for the teacher. Y tenés que mostrar el respeto que tenés. If you treat the teacher like your friend, si tratás al maestro como si fuera tu amigo, you can learn friend thing. Vas a aprender cosas que tengan que ver con amistad, con amigo. If you treat the teacher like a teacher, si tratás al maestro como un maestro, you can learn what they can teach you. Vas a poder aprender lo que tienen para enseñarte. If you treat the teacher like an angel, si tratas al maestro como un ángel, they will teach you like an angel. Te van a enseñar como un ángel. So you have to treat the teacher what you want. You have to treat the teacher that way. Entonces, para lo que vos quieras, tenés que tratar a tu maestro de esa manera, según lo que vos quieras. And it will come like that. Y va a venir de la manera en que vos lo trates. This is the main. This part comes from the main painting of all of the 15 paintings. Esa parte viene de la parte más importante de las 15 pinturas. Todas tienen eso. Here you can see this person is first Dalai Lama. Esa persona que está señalando ahora es el primer Dalai Lama. This is him. He is meeting Tsongkhapa. Ahí está encontrando a Tsongkhapa. And here he is also again. Acá lo vemos de vuelta al primer Dalai Lama con this Tsongkhapa. This is the first meeting. Ese es el primer encuentro del primer Dalai Lama con Tsongkhapa. You can't see very well, but he has a mustache. No se puede ver bien acá, pero tiene un bigote. This is before he became a monk. Y esto es antes de que se convirtiera en un monje. And then this is after he became a monk. Y eso es allá arriba, es después de que se haya convertido en un monje. And Tsongkhapa is teaching him. Tsongkhapa le está enseñando. And this is a statue that was in the main temple in in Tibet. Y esa es una estatua de Tsongkhapa que estaba en el templo más importante de Tibet. It's called Ngandrama. Ngandrama means looks like me. Looks like me. Yeah. Y el templo se llama Langdrama, que quiere decir se parece a mí. And this statue was made during Tsongkhapa's life. Y esta estatua fue hecha durante la vida de Tsongkhapa. So he looked like that. Así es que Tsongkhapa, la estatua se llamaba así, no el templo, ¿okay? Y la estatua se ve que Tsongkhapa se parecía mucho porque fue hecha durante su vida. And it was destroyed in 1959. En 1959 fue destruida. Okay, so the very first thing you need to know. Lo primero que vos tenés que saber. Find your teacher. Encontrá tu maestro. In this life. En esta vida. If you don't do anything else. Si no haces ninguna otra cosa. The most important job you have in your life. El trabajo más importante que tenés en esta vida. Find your heart teacher. Es encontrar tu maestro del corazón. And then stay near them. Y después quédate bien cerquita. And study with them. Y estudia con ellos. Okay. Learn from them. Aprende de lo de ella. Should be somebody you admire, right? Tendría que ser alguien que vos admirás. You think, oh, this I want to become like this person. Alguien que vos decís, uy, yo quisiera ser como esta persona. And I want to learn how to. Yo quiero aprender cómo ser como él o ella. Quiero aprender de él. Okay, so this is the very first thing he is teaching us. Esto es lo primero que Tsongkhapa nos está enseñando. He starts as a student. Empieza como un estudiante. And later he becomes the teacher. Y después acá se convierte en el maestro. And it always goes like that. Y siempre funciona así. Okay. Each of you should learn to become a teacher also. Cada uno de ustedes tiene que aprender cómo ser un maestro. Every teacher wants their student to become a teacher. Todos los maestros quieren que sus alumnos se conviertan en maestros. For example. Para, por ejemplo. In Argentina. En Argentina. Carola. Carola. So she studied with me. Carola estudió conmigo. Long time. Mucho tiempo. And now she's teaching many people in Argentina. Y ahora está enseñando mucha gente en Argentina. You should study with her. Tendrían que estudiar con ella. And then you should teach your own students. Y después ustedes tendrían que enseñar a sus propios alumnos. This is the tradition. Esta es la tradición. You don't have to be monk. No tenés que ser monje. You just have to have a good heart. Solo tenés que tener buen corazón. And then you can teach. Y después podés enseñar. Okay, so you should find a teacher. Así es que tenés que encontrar un maestro. Study with them. Estudiar con él o ella. Then you should teach. Y después enseñar. In this way, it will live many centuries. De esta manera va a vivir durante muchos siglos. Each generation. Cada generación. Okay, next painting. Próxima pintura. This is called Save the World. Este se llama Salva al Mundo. So, why do you want to be like Tsongkhapa? Why do we want to be like Tsongkhapa? ¿Por qué queremos ser como Tsongkhapa? Help the world. Ayudar al mundo. Okay. The world has many problems. El mundo tiene muchos problemas. In the big problems. Los grandes problemas. Ecology. Ecología. The world is going to die. El mundo va a morir. The oceans are dying. Los océanos están muriendo. The atmosphere is dying. La atmósfera también. There's war everywhere. Hay guerra en todas partes. There's still hunger in many places. Hay hambre en muchos lugares. Many people don't have enough money. Mucha gente no tiene suficiente dinero. Not enough oil. No hay suficiente petróleo. And then these problems cause war. Y estos problemas crean guerra. People have other problems. La gente tiene otros problemas también. In their relationship. En sus relaciones personales. There are 6 billion people in the world. Hay 6,000 millones de personas en el mundo. Roughly 3 billion ladies, 3 billion men. Más o menos mitad hombre, mitad mujeres. And they try to have relationship with each other. Y tratan de tener una relación los unos con los otros. Then there's always some problem. Y siempre hay problemas. You know. Si ustedes saben. And this is one kind of problem that we have. Y este es uno de los tipos de problema que tenemos. We have health problem. Tenemos problemas de salud también. The body gets old. El cuerpo envejece. People get old. La gente envejece. The mind starts to get old. La mente envejece. Face gets old. La cara envejece. And then finally we die. Y finalmente morimos. We lose everything. Perdemos todo. Even if you can make money. Incluso si podés hacer dinero. Even if you do yoga, incluso si haces yoga, even if you have good partner, incluso si tenés una buena pareja, someday you have to leave. Algún día tenés que irte. You will lose everything. Vas a perderlo todo. So is it possible to change? Entonces, ¿es posible cambiar this thing? Esto. Can we change this? ¿Podemos cambiar esto? Can we help the world? ¿Podemos ayudar al mundo? Is it possible for one person to help the world? ¿Es posible para una persona ayudar al mundo? Everybody wants to. Todos queremos hacerlo. That's why the movies you have Spider-Man. Por eso en las películas tenemos al Hombre Araña. X-Men. Iron Man. El Hombre all de Hierro. These hombres. Todos estos hombres powerful. Because everybody wants to help the world. Porque todos quieren ayudar al mundo. We want to be the hero who queremos helps the ser el héroe que ayuda al mundo. It's something we want. Es algo que deseamos. So he say, entonces él dice, do something, hace algo to help the world, para ayudar al mundo. Learn something, aprende algo, which will help the world, que va a ayudar al mundo. So this is what he's doing. Acá vemos lo que está haciendo. For example, here. Por ejemplo acá. This is Tsongkhapa. Ese es Tsongkhapa. These are people came from the Emperor of China. Esa es gente que vino de parte del emperador de China. In that time, China was a very powerful country. En ese momento China era un país muy poderoso. Tibet was a small country. Tibet era muy pequeñito. And the Emperor of China, he sent some representative to meet Tsongkhapa. Y el emperador de China mandó unos representantes para conocer a Tsongkhapa. And he said, how should we say? I want you to come to Beijing. Y le dijo, quiero que vengas a Beijing, a Tsongkhapa. Ese era el mensaje. And, I will give you some money. Yo te voy a dar dinero. You can be the Grand Lama of Tibet. Podés ser el Gran Lama de Tibet en Beijing. And then Tsongkhapa said, "Thank you very much." Tsongkhapa dijo muchas gracias. But I have my students. Pero tengo mis estudiantes. I can't leave my students. No puedo dejarlos. I don't have time to go to Beijing. No tengo tiempo para ir a Beijing. On the horse it will take, you know, 3 months, 6 months. A caballo me llevaría entre 3 y 6 meses. He said I can't come. No puedo ir. But he sent his student. Pero mandó uno de sus alumnos. And so he was able to, how do you say, diplomatic. Fue capaz de ser diplomático. And there was no trouble between the two countries. Para que no haya problema entre los dos países. So this gives us example that in our life we should try to be diplomatic. Esto nos da el ejemplo de que en la vida tenemos que tratar de ser diplomáticos. Here he is building a monastery. Aquí está construyendo un monasterio. Everybody is working. Todos están trabajando. To make a monastery. Para hacer un monasterio. This monastery is called Ganden. Este monasterio que están construyendo se llama Ganden. This is the monastery in capital of Tibet. Este es el monasterio en la capital de Tibet. It had 10,000 monks. Tenía 10,000 monjes. In 1959. En 1959. Now it's destroyed. Ahora está destruido completamente. There's no Ganden. No hay más Ganden. But this is the first building. Pero este es el primer edificio of the monastery. Del monasterio. It means if you want to help people. Quiere decir que si querés ayudar a las personas. You can make a place to help people. Tenés que construir un lugar para ayudar a los demás. For example. Por ejemplo. Kaladanda Yoga Center. La escuela de yoga Kaladanda. No, I mean people need a place to come. La gente necesita un lugar donde poder ir. If you want to teach yoga, si querés enseñar yoga, you want to teach meditation, querés enseñar meditación, you want to teach these ideas, querés enseñar estas ideas, you need a place. Necesitas un lugar físico. You need to have a place. Necesitas un lugar. And you have to work. Y tenés que trabajar and, duro. The students have to help the teacher. Y los alumnos tienen que ayudar al maestro. All these guys are monks. Todos estos que ven acá son monjes. They are carrying stones. Están llevando piedras. To make the monastery. Para construir el monasterio. And this was one of the first great monasteries in Tibet. Y este fue uno de los primeros monasterios los más grandes de Tibet. So the students have to help the teacher. Así es que los alumnos tienen que ayudar al maestro. And the teacher has to take responsibility. Y el maestro tiene que tomar la responsabilidad. Make a place for the students to come. Para hacer un lugar para que los alumnos vengan a estudiar. It's not fun. No es divertido. You have to find a place. Tenés que encontrar un lugar. You have to rent a place. Tenés que alquilar. You have to clean the place, fix the place, paint the place. Tenés que ponerlo listo, pintarlo y de todo. You have to find the money. Tenés que encontrar el dinero. And then every day there's a problem. Y todos los días hay algún problema. The toilet breaks. Se rompe el inodoro. Some student is unhappy. Un estudiante está molesto, enojado. You don't have enough money. No tenés dinero suficiente. For 600 years. Durante 600 años. Same situation. Es la misma situación. Okay? As in Buenos Aires. Como en Buenos Aires. Okay, it's always the same every generation. Siempre es lo mismo en todas las generaciones. The teacher has to take the headaches. El maestro toma los dolores de cabeza. They have to make the place. Tienen que crear el lugar. They have to prepare the classes. Tienen que preparar las clases. They have to find the money. Tienen que encontrar el dinero. To teach the students. Para enseñarle a los alumnos. In every generation. En todas las generaciones. But the teacher must take this responsibility. Pero el maestro tiene que tomar esta responsabilidad. If you want to help the world. Si vos querés ayudar al mundo. You have to teach. Tenés que enseñar. And you need a place to teach. Y necesitas un lugar donde so enseñar. This is the beginning of the Así es que custom. Este es el comienzo. I think I like this part here. A mí me gusta esta parte aquí. Oh, let's do this part up here. This part is called Mun Lam Chenmo. Esa parte se llama Mun Lam Chenmo. Every year in Tibet they do a festival. Todos los años en Tibet se hace este festival. It's Dharma festival. Es un festival de Dharma. There's teaching. Ahí están enseñando. There's singing. Ahí están bailando. There's music. Ahí están tocando música. A lot of eating. Montón de comida. Tibetan churros. Los churros tibetanos. They call kapse, kapse. Que se llaman kapse. I like kapse. Me gustan los kapse. Then they have a fun. Y se divierten. And Tsongkhapa said you have to have some fun. Y dijo Tsongkhapa okay. Dice que tenés que divertirte. Sometimes you should have a veces tenés que divertirte. Party. A veces tenés que irte de fiesta. At your center. En el centro donde sea que estás estudiando. Have a good time. Divertite. And enjoy. Sí, goza. The meaning of spiritual life is to have fun. El significado de una vida espiritual es pasarla bien, divertirse. Help people. Ayudar a los demás. But don't be so serious. Pero no ser tan serio. Have some fun. Divertirse un poco. Have your center. Tené tu propio centro. Teach meditation. Enseña meditación. Teach yoga. Enseña yoga. Sometimes have party. A veces hace fiestas. This is a very big party. Esa es una gran fiesta. One month. Durante un mes. Every year. Es esta fiesta todos los años. In Tibet. En Tibet. So should be when you are saving the world should be a little bit of fun. Así es que salvar al mundo tendría que ser un poco divertido. You should have fun saving the world. Tendrías que divertirte salvando al mundo. Okay. Here, this is the last picture. Esta es la última de los. Esta está en la última de las pinturas. It's not very clear. No está muy claro. But right here. Justo ahí. There is a yellow hat. Hay un sombrero amarillo. And all the big lamas of Tibet, Dalai Lama's lineage, they wear this yellow hat. Y si ven todos los Dalai Lamas de Tibet siempre usan el sombrero amarillo. Nowadays, if you finish Geshe degree. Hoy en día, si terminas el grado de Geshe, it takes like 25 years. Que lleva más o menos 25 años de estudio, you get to wear the hat. Usas el sombrero amarillo. I got one. Yo tengo uno. I was very happy. Estaba muy contento. But I lost it. Pero lo perdí. Oh, no sé dónde lo puse. That's a graduation. Anyway, here, Tsongkhapa is giving his hat to Geltsubje. This is Geltsubje. Aquí está Tsongkhapa dándole su sombrero a Geltsubje, que es uno de sus discípulos. This is meaning the teacher is giving the school to the student. Lo cual quiere decir que el maestro le está entregando la escuela a su alumno. So, a very good teacher. Un muy buen maestro. If you're going to spread wisdom. Si vas a repartir sabiduría. You have to give freely. To the student. Tenés que darle alimento a los estudiantes. And give the student power. Y tenés que darle poder a los and estudiantes. Let the student, how do you say? When they are finished, you let them go. Y cuando están listos, los dejas ir. Let them start their own school. Los dejas que inicien su propia escuela. Help them to be independent. Los ayudas a que sean independientes. Okay. So it's a little bit difficult. The teacher is like the parents. El maestro es como si fuera los padres, padre y madre. Sometimes difficult to let go of the students. A veces es difícil dejarlo ir. So train them nicely. Así es que los entrenas bien. Teach them everything. Les enseñas todo. Then kick them out. Y después los pateas afuera. Like kids. Como a los chicos. Then you have to start your own center. Sí, ahora tenés que abrir tu propia historia. Like that. And this way we can help more people. De esta manera podemos ayudar más personas. Okay, so teachers attitude should be that. Esa tendría que ser la actitud de los maestros. Not to control the student. No controlar al estudiante. Not to control the wisdom. No controlar la sabiduría. Give it freely. Darla libremente. And then teach the student how to leave and start their own school. Y enseñarle al alumno cómo irse y abrir su propia escuela. Okay, next poster. Oh, can you hold it there, Nimbo? This is Potala Palace. Este es el Palacio de Potala. You know, I asked my teacher. Yo le pregunté a mi maestro. Who brought those paintings to our temple? ¿Quién trajo esas pinturas a nuestro templo? Where did they come from? ¿De dónde vienen? He said they came from Potala. Dice vinieron de Potala. They came from here. De vinieron de aquí, de este palacio. And when Tibet was attacked. Cuando Tibet fue atacado. Dalai Lama's family has to run. La familia del Dalai Lama tuvo que escaparse. And his whole life he didn't change his robes. Durante toda su vida no se cambió sus atavíos de monje. But on that day. Pero ese día. He dressed like a farmer. Se vistió como un granjero. And he got on a horse. Se subió al caballo. And all of the mother and sisters and brothers. Con él estaba la madre y los hermanos. They escaped. Ellos escaparon. On a horse. Todos a caballo. Then there are almost 100,000 soldiers are chasing them. Y con más o menos 100,000 soldados que los estaban persiguiendo. And they reached this plain here. Llegaron a una planicie que hay por allá. A big dust storm came. Y vino una gran tormenta de con mucha tierra, mucho polvo. And they escaped. Y pudieron escapar. And the army couldn't find them. Y la armada de China no los pudo encontrar. Then if you are going to run, you have to decide what do you want to take with you. Entonces si tenés que escaparte, tenés que decidir qué es lo que vas a llevar con vos. Then they asked Dalai Lama, what's the best thing to take? Y le preguntaron al Dalai Lama, ¿qué es lo mejor que podemos llevarnos? We can only carry a few things. Solo podemos llevar unas poquitas cosas. He said, bring the Tsongkhapa painting. Y el Dalai Lama dijo, traigan las pinturas de Tsongkhapa. Each person carried one painting. Cada una de las personas que se escapaban con él llevaba una pintura. So they roll it up. Entonces las enrollaron. And they run. Y corrieron. On the horse. A caballo. And then he reached India. Y llegó a la India. To a refugee camp. A un campo de refugiados. And he said, if the painting stays here, it will be ruined. Yeah. Y dijo, si las pinturas se quedan acá, se van a arruinar. So he sent to New Jersey. Así es que las envió a New Jersey. And they put up in the temple. Y las pusieron allá arriba en el templo. Very high. Muy muy arriba. They don't want anyone to steal it. Porque no quieren que nadie se las robe. Then everybody forgot it is there. Y después todos olvidaron de que estaba ahí. So this is how the painting came to you. Así es como llegaron estas pinturas a vos. Because I have to open the windows. Porque yo tenía que abrir las ventanas a la mañana. Okay. Next poster. Question everything you know. Pregúntate todo lo que sabes. So I don't know if you saw in Tibetan picture how we study in Tibet. No sé si saben cómo estudiamos en Tibet. We do debating. Hacemos debates. Did you see? ¿Vieron alguna vez? I'll show you just example, okay? I don't want to fight. I'll show you. Va a mostrar. Este es mi amigo Ningbo. Así es como se estudia en Tibet. Empezamos con mucho respeto. ¿Y qué con esto? Nadie puede decirme qué carancho es esta cosa. Teacher, that's not true. Tamadru. Not true. Not true. You shut up. You can't tell me what it is. No podés decirme qué es. The yes. Sí. Yeah. Shit. Show me. Mostrame. Nyugu Yimbata. It's a pen. Es una lapicera. Nyugu Yimbata. You telling me this is a pen? ¿Me estás diciendo que esto es una lapicera? Duh, yes. Sí. What about this? ¿Y esto qué? Suppose a dog comes down here. Supongamos que viene un perro caminando por acá. Un pequeñito perro. Sube por acá. Y le muestro esta cosa a él. ¿Qué haría el perro? Probably chew on it. Probablemente lo masticaría. ¿Lo masticaría? Yeah. Sí. So it's not a pen. Entonces no es una lapicera. For the dog, it is not a pen. Para el perro no es una lapicera. For the dog, it's not a pen. Para el perro no es una lapicera. Yes. Sí. For the human, it is a pen. Para el humano es una lapicera. Yes. Sí. All the people go out. Toda la gente se va. All the dogs go out. Todos los perros se van. Then what the hell is it? Entonces, ¿qué carajo es eso? Then it's nothing. Entonces es nada. Oh, Buddhism doesn't have a word for that. El budismo no tiene una palabra para eso. Teacher, that's not true. Eso no es verdad. So Buddhism does have a word for that. Así es que el budismo tiene una palabra para eso. Duh. Yes. Sí. Yo. Muéstrame. Emptiness. Tongmani. Tongmani. Emptiness. La vacuidad. I didn't tell him he has to do that. No le había avisado que tenía que hacer eso. He did pretty good. Es muy bueno. But this is how we study. Así es como estudiamos. And here you can see Tsongkhapa. Y acá lo pueden ver a Tsongkhapa. Here. Ahí. Here. Here. Here. Same thing. He's doing what we just did. En todos esos lugares, Tsongkhapa está haciendo lo que acabamos de hacer, debatir. He's questioning. Está preguntando. He doesn't believe everything. Está cuestionando, no cree en todo. He's always asking questions. Está siempre haciendo preguntas. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? We have to be the same. Tenemos que ser igual. Don't believe anything. No creas en nada. Buddha said. Buda dijo. Don't believe what I say. No creas lo que yo digo. Just try. Solo probalo. Check. Chequea a ver si es verdad. If it works, si funciona, use it. Usalo. If it doesn't work, si no funciona, forget it. Olvídate. Yeah, but you have to ask. Pero tenés que preguntar. In the Tsongkhapa tradition, en la tradición de Tsongkhapa, you have to keep asking. Tenés que hacer siempre preguntas. Last night we were talking about aspirin. Anoche estábamos hablando sobre aspirinas. We said, does aspirin work? Dijimos, ¿funciona la aspirina? Does aspirin take away headache? ¿Te saca el dolor de cabeza la aspirina? What do you think? ¿Qué crees vos? Yes or no? ¿Sí o no? He said, maybe. A lo mejor. We don't know. No sabemos. We have a headache. Tenemos un dolor de cabeza. We take aspirin. Tomamos una aspirina. We don't know if it will work or not. No sabemos si va a funcionar o no. You have to ask a question. Tienen que hacerse una pregunta. Why? ¿Por qué? Why does it work? ¿Por qué funciona? Why sometimes it doesn't work? ¿Por qué a veces no funciona? You want to make money. ¿Quieres hacer dinero? You start a business. ¿Quieres empezar un negocio? Sometimes it works. A veces funciona. Sometimes it doesn't work. A veces no funciona. You want to stay healthy. ¿Quieres mantenerte sano? You take a vitamin. Tomas vitaminas. You do yoga. Haces yoga. You meditate. Meditas. Then you get cancer. Y después te agarra cáncer. It happens. It happens to some people. Le pasa a algunas personas. Why? ¿Por qué? Why does it happen? ¿Por qué pasa eso? You want to find a boy. ¿Quieres encontrar un muchacho? You are looking for a nice boy. Estás buscando un lindo muchacho. You look everywhere. Buscas por todas partes. Then you go to Starbucks. Después vas a Starbucks. You meet him. Lo encontrás. What they call confiteria. Confitería, sí. You go to the confiteria. Vas a la confitería. And you find a boy. Encontrás al muchacho. Then maybe you will get married. Y a lo mejor te casas. Maybe you will be happy for 20 years. A lo mejor vas a ser feliz 20 años. Maybe you will be miserable for 20 years. A lo mejor vas a ser miserable durante 20 años. It's the same as the aspirin. Es lo mismo que la aspirina. We don't know. No sabemos. Then you should ask why. Entonces tendrías que preguntar por qué. Why the boy changed? ¿Por qué cambia el muchacho? Why the business didn't make money? ¿Por qué el negocio no hizo dinero? Why the aspirin works sometimes didn't work other time? ¿Por qué la aspirina funcionó a veces y a veces no? You have to ask. Tenés que preguntarte esto. Why? ¿Por qué? When we are young. Cuando somos jóvenes. We ask mother. Le preguntamos a mamá. Know. My aunt. I asked my mother. Yo le preguntaba a mi mamá. Why did my aunt die? ¿Por qué se murió mi tía? I don't know. No sé. Don't ask. No me preguntes. You know? Then they teach you when you are young that the parents teach you many good things. Cuando sos joven, tus padres te enseñan muchas cosas buenas. But they also teach you one bad thing. Pero también te enseñan una cosa mala. Don't ask. No preguntes. Don't ask the question. No hagas la pregunta. That question has no answer. Esa pregunta no tiene respuesta. Why does aspirin work sometimes, doesn't work other times? ¿Por qué la aspirina funciona a veces y a veces no funciona? Why one person gets breast cancer, other person doesn't? ¿Por qué una persona tiene cáncer de pecho y otra persona no? They're both doing yoga. Las dos están haciendo yoga. They're both eating organic food. Las dos comen comida orgánica. They're both taking vitamins. Las dos toman vitaminas. Why? ¿Por qué? What is the real reason? ¿Por cuál es la verdadera razón? For things. Para las cosas que suceden. If you want to know about that, si querés saber sobre eso, you have to come tonight. Tienen que venir esta noche a la conferencia de la noche. Sofitel. Al Sofitel. Really. De verdad. Okay. If you know how things work. Si sabes cómo funcionan las cosas. If you understand what we were talking about. Si entendés lo que estábamos hablando recién. You can get anything. Podés lograr lo que quieras. I made my lama asked me, you make a company. Mi lama me dijo, vos vas a hacer una compañía. We will give the money to the poor people. Vamos a darle el dinero a la gente pobre. But you only use spiritual principles. Pero solo podés utilizar principios espirituales en la compañía. What you learned in the monastery. Lo que aprendiste en el monasterio. What you learned in meditation. Lo que aprendiste en la meditación. That company now is $200 million. Esa compañía ahora factura 200 millones de dólares anuales. Warren Buffett bought it last year. Y Warren Buffett la compró el año pasado. He's the richest man in the world. Warren Buffett es el hombre más rico del mundo. How? ¿Cómo puede ser? Why? ¿Por qué? How to do those things? ¿Cómo hacer esas cosas? If you understand the aspirin. Si vos entendés lo de la aspirina. You can make $100 million. Podés hacer 100 millones de dólares. You can find beautiful partner in the universe. Podés encontrar al hombre o a la mujer más linda del mundo. Guadalajara. Yo estuve en Guadalajara hace poquito. Last week. La semana pasada. They said we are very happy. Y nos dijeron, estamos muy contentos. I said why. Y dije, ¿por qué? They said Miss Universe came from Guadalajara. la Miss Universo vino de Guadalajara. I said that's nothing. You didn't meet my partner. Y les dije, eso no es nada. Ustedes no conocen a mi pareja. Okay. If you understand the aspirin. Si entendés la aspirina, if you understand how things work, si entendés cómo funcionan las cosas, if you just ask question, si simplemente haces la pregunta, you can do anything. Podés hacer cualquier cosa. You can change anything. Podés cambiar cualquier cosa. You can change any sickness. Podés cambiar cualquier enfermedad. I used to have a, what do you call, handicap. Yo tenía un problema en el pie, una in enfermedad. My foot, the bone is like that. Tenía el hueso del pie así doblado, no podía. Then I asked why. Y pregunté por qué. Use the spiritual principles. Utilicé los principios espirituales. Now I do ballet. Y ahora hago ballet. For fun. Para divertirme, de verdad. Hacía you can ballet. See a little bit was there, right? Sí. Un poquito de ballet pudieron ver en lo que estuvo haciendo acá, como gira y eso. All right. So don't be afraid to ask. Así es que no tengas miedo de preguntar. It's your life. Es tu vida. You want to spend 20 years unhappy with some man? ¿Querés pasar 20 años infeliz con tu pareja? Or you want to spend 20 years really happy? ¿O querés pasar 20 años muy feliz? Happier every year. Más feliz cada año. More exciting every year. Más excitante cada año. There's a way. Hay una forma. Tonight we will Sofitel. Esta noche en Sofitel. Today we are just talking about paintings. Hoy solo estamos hablando de pinturas. Okay, acá. next painting. Yeah. This says, see the diamond. Esto dice, ve el diamante. Diamond means emptiness. Diamante significa vacuidad. Vacuidad. We just talked about emptiness. Recién hablamos de vacuidad. We were talking about a pen. Estábamos hablando de una lapicera. We said to the dog, this is something to chew. Dijimos que para el perro es algo para masticar. To the man, this is a pen. Para el humano es una lapicera. But if all the dog go, pero si se van todos los perros, if all the men go, si se van todos los humanos, it's nothing. No es nada. That means, eso significa, pen, lapicera, is not coming this way. No viene de este lado. It means pen is coming this way. Significa que la lapicera okay. viene de este lado. The pen is not coming this way. La lapicera no viene de este lado. Understand one thing. Entendé una cosa. The pen la lapicera is not in the pen. No está en la lapicera. The pen is not in the pen. La lapicera no está en la lapicera. The money is not in the business. El dinero no está en el negocio. The partner is not on the internet. La pareja no está en internet. And the health is not in the yoga studio. Y la salud no está en el estudio de yoga. You can find it. Podés encontrarla. You can find the partner on the internet. Podés encontrar la pareja en internet. You can find health on in the yoga studio. Podés encontrar la salud en el yoga. And you can find money through business. Y podés encontrar el dinero a través de un negocio. But that's not where it comes from. Pero no viene de ahí. Because some people don't make money in business. Porque algunas personas están en negocios y no hacen dinero. Because some people go to yoga and they hurt themselves. Porque algunas personas van a yoga y se lastiman el cuerpo. Some people go on the internet, they don't find anybody. Algunas personas entran en internet y no encuentran ninguna pareja. Internet, yoga studio, and what was the other one? Internet. Yoga studio business. Business. Is the thing is not coming from them. Internet, yoga studio business, supongamos que eso es, no viene de ahí. It's coming from you. Viene de vos. Something coming from you. Algo que viene de vos. The dog doesn't have the seed for the pen. El perro no tiene la semilla para ver una lapicera. In their mind. En su mente. The human has the. El humano la tiene. Some people can see good business, some people can't. Algunas personas pueden ver un buen negocio y otras personas no lo pueden ver. Some people will meet a beautiful partner, some people will not. Algunas personas van a encontrar una hermosa pareja y otros no. It's not coming this way. No viene en este sentido. It's coming this way. Viene en este sentido. If you understand that, si entendés eso, you can do anything. Podés hacer lo que quieras. You can make $100 million. Podés hacer 100 millones de dólares. You can find most beautiful partner. Podés encontrar la pareja más hermosa. The real Miss Universe. Podés encontrar la verdadera Miss Universo. Mr. Universe. O Mr. Universo. And you can stay young. Y podés mantenerte joven. Okay, these things you can learn. Okay? Estas cosas las podés aprender. At Sofitel. Sofitel esta noche. So he is here, Tsongkhapa. Acá está Tsongkhapa. He is asking for help. Está pidiendo ayuda. And one Buddhist angel comes. Y un ángel budista se acerca. His name is Manjushri. Su nombre es Manjushri. And he is teaching him. Y le está enseñando ahí. And the light is coming from Manjushri's heart to Tsongkhapa's heart. Y la luz va desde el corazón de Manjushri al corazón de Tsongkhapa. This is a vision that he had. Esta es una visión que Tsongkhapa tuvo. And this is a sword. Y esta es una espada. And it comes from his heart and it stabs his heart. Es una espada que se le clava en el corazón. Then suddenly he understands. Y de repente él entiende. Oh, this thing coming is not coming this way. This thing is coming this way. Oh, esta cosa no viene en este sentido, viene de esta forma. This is the most famous part of his life. Esta es la parte más famosa de su vida. He understood this thing. Donde entendió esto. If you just understand one thing, you can make anything. Si podés entender eso, podés hacer cualquier cosa. You can succeed at anything. Podés tener éxito en cualquier cosa. And you can change the world. Y podés cambiar el mundo. You can stop war. Podés detener la guerra. You can stop hunger. Y el hambre. Sofita. Next one. Next one is called Ask Angels for Help. Esta se llama Pedí ayuda a los ángeles. And in this painting, we can see Tsongkhapa is asking for help. Y en esta pintura vamos a ver que Tsongkhapa está pidiendo ayuda. In this picture, allá arriba, this is Tara. Esa es Tara, lo que está señalando. One Buddhist angel. Es un ángel budista. And this is a. We are looking for someone like that. Estamos buscando a alguien así. Who can help us? Que nos pueda ayudar. Find out. Then this is a very beautiful picture. This is a dream. Esta es una muy hermosa imagen. Este es un sueño. This is Tsongkhapa's mother. Es la mamá de Tsongkhapa. Then this was before he was born. Esto es antes de que Tsongkhapa naciera. When he came into her womb. Cuando él entró en su vientre. She had a dream. Ella soñó. And two angels came to her. Y dos ángeles se le aparecieron. One is a boy, one is a girl. Uno es un varón, otro es una mujer. And they have a special vase here. Y tienen como un vaso especial, como un jarrón especial. It has a special water. Que tiene un agua especial. They call in Sanskrit amrita. Que es, en sánscrito se llama amrita. Nectar. Nectar means don't have to die. El néctar, que quiere decir no tenés que morir. Nek means die. Tar means Tara. Nek quiere decir morir y tak means Tara. Tara means to go beyond. Tara quiere decir ir más allá. Nectar means don't have to die. Néctar entonces es no tenés que morir. Amrita same. Amrita lo mismo. So here she has nectar. Ahí tiene néctar. And he comes into her womb. Y él y entra en su panza. And the angels are talking to her. Y los ángeles le están hablando a la mamá de él. In a dream. En el sueño. And then he came into her womb. Y él entró en su panza. So we have to try to find angels. Tenemos que tratar de encontrar ángeles. In our life. En nuestra vida. This picture. Esta imagen. Dalai Lama came to our house. El Dalai Lama vino a nuestra casa. That little Mongolian temple. A ese templo, pequeño templo mongol. And to where he sent the painting. A donde estaban las pinturas, donde él envió las pinturas, después vino el Dalai Lama. And this girl, I was teaching her. Y esta pequeña niña, yo le estaba enseñando. Now she's like 35 years. Ahora old. Tiene como 35 años. She has her own business. Tiene su propio negocio. But we don't know who is the angel. Pero no sabemos quién es un ángel acá. Around us. Alrededor nuestro. And Tsongkhapa, in his life, he asked angels for help. Tsongkhapa en su vida pedía ayuda a los ángeles. So sometimes, if you are not sure what to do. A veces si no estás seguro de qué es lo que tenés que hacer. If you have some trouble in your life, si tenés algún problema en tu vida, you can meditate, podés meditar, close your eyes, cerrás los ojos, ask for help, y pedís ayuda. And then listen. Y escuchás. Maybe something will come. A lo mejor algo aparezca. Angel will talk to you. Un ángel te puede hablar. Okay. There are many angels. Hay muchos ángeles. Or, oh. Another way. If you have problem with your life. Otra forma sería si tenés problema en tu vida, por ejemplo. You don't know you should ask out that boy or not. No sabes si tendrías que invitar a salir a ese chico o no. Should I call him to go to the restaurant or not? ¿Lo llamo para ir al restaurante o no lo llamo? Then there's a special Buddhist practice. Hay una práctica budista especial. You can find out the answer. Y podés encontrar la respuesta. You have to go ask the angel. Tenés que preguntarle a tu ángel. So go to the store. Vas al negocio. Buy something, leche or something, doesn't matter. Compras algo en el negocio. You can buy ice cream. Podés comprar helado. Then you go to the checkout. Vas a la caja registradora. There will be one lady there or one guy. Que va a haber ahí una mujer o un hombre atendiendo la caja. Then they say buenos días. Dicen buenos días. You say buenos días. Then you look in their eye. Y lo miras a los ojos. And ask them. Y le preguntas a esa persona. Don't explain anything. No expliques nada. Just ask them. Solo le preguntas. Should I call the guy or not? ¿Tengo que llamar al muchacho o no? ¿Lo invito a comer o no? Because in Buddhism. Porque en budismo. We believe. Creemos. Inside every person. Adentro de cada persona. Is an angel. Hay un ángel. A real angel of God. Un verdadero ángel de Dios is inside every person. Está dentro de cada persona. But we never talk to the angel. Pero nunca hablamos con el ángel. We talk to people like they are people. Siempre hablamos con las personas como personas. So in this Buddhist, this is tantra. This is tantra. Esto es tantra. You go to the checkout. Vas a la caja registradora. Don't explain. No explicas nada. Don't say I'm sorry. I went to the museum. The monk. The monk told me I have to ask you. No decís, perdóname, lo que pasa es que fui al museo y el monje que estaba ahí me dijo que te tenía que preguntar a vos. No. Don't say anything. Nada de eso. Look them in the eye. Lo mirás a los ojos. Should I call him or not? ¿Lo llamo o no lo llamo? And for one second. Y por un segundo. The angel will come. El ángel va a salir, va a aparecer. In the first moment what they say. En el primer instante de lo que te dicen. Listen. Escucha atentamente. And don't try to explain it. No trates de explicar nada. And later don't doubt it later. Y más tarde no dudes sobre lo que escuchaste. If they look up like that. Si miran así para arriba. And they pause. Y hacen una pausa. It means that means you should call the boy. Eso quiere decir que tenés que llamarlo. Because they are not looking up. Porque si no están mirando para arriba, están mirando a Dios. No es que están mirando para arriba, están mirando a Dios. Están chequeando. They are checking with el jefe. Están chequeando con el jefe. Then they say, okay. Y dicen, okay. Call him. Llámalo. Then believe it. Entonces créelo. Okay. You can, in this life. En esta vida. One of the most beautiful Buddhist practices. Una de las prácticas budistas más hermosas. Is to make contact with angels. Es hacer contacto con un ángel. And you can ask them questions. Le puedes hacer preguntas. They will help you. Te van a ayudar. Okay. Are they Buddhist angel or Christian angel? Son los ángeles son budistas o cristianos. They don't care. No les importa. They are all working for the same company. Todos están trabajando para la misma compañía. Okay. You just ask. Solo preguntas. And they will give you a beautiful answer. Y te van a dar una hermosa respuesta. And then after they give the answer. Y después de que te dan la respuesta. Don't say anything. No digas nada. Don't explain. No expliques nada. I'm sorry, the guy asked me to ask you. Okay, don't say that. No digas nada, ninguna explicación. Try it sometime. Probalo alguna vez. Okay. You can make contact with angels. Puedes hacer contacto con los ángeles. He taught that. Él enseñó esto. Okay, next poster. Meditate every day. Medita todos los días. This is a Tsongkhapa. Este es Tsongkhapa. He went to learn meditation. Fue donde ahí iba a aprender meditación. Here he is offering mandala. Acá está haciendo la ofrenda del mandala. This is mandala means perfect world. Mandala quiere decir mundo perfecto. Then we use a bowl of rice. Utilizamos un bowl de arroz. And he is offering the rice to the teacher. Y le está ofreciendo esto al maestro. This teacher is Nyingma. Este maestro es Nyingma. These are the old lamas of Tibet. Son los antiguos lamas del Tibet. And he is asking to teach meditation. Y le está pidiendo que le enseñe a meditar. So you have to learn to meditate. Así es que tenés que aprender a meditar. Why? ¿Por qué? It's true your mind will become more calm. Es verdad que si meditas, tu mente se va a calmar. Some problem comes to you. Algún problema te aparece. If you are meditating, si vos estás meditando regularmente, every day, todos los días, just 10 minutes, aunque sea 10 minutos, it doesn't matter. No importa. You will feel more calm. Vas a sentirte más calmo. Also, because you are more calm, your mind is more sharp. Y también porque tú estás más calmo, tu mente va a ser más filosa. If you want to become successful businessman, si quieres ser una persona de negocios exitosa, successful musician, un músico exitoso, successful actor, un actor exitoso, artist, un artista, whatever you want, lo que sea que quieras, you can become successful. Podés hacerte exitoso if you learn to meditate. Si aprendes a meditar. Then there are many, many people talking meditation. Hay mucha gente que habla de meditación. I think 99% don't know anything about meditation. Creo que el 99% de esas personas no saben nada sobre meditación. They read some book. ¿Leyeron algún libro alguna vez? Maybe they went on YouTube to learn to meditate. A lo mejor también fueron a YouTube para aprender a meditar. It's not possible. No es posible así. You have to learn from a living teacher. Tenés que aprender de un maestro viviente. You must learn how to meditate. Tenés que aprender a meditar. It's very precise. Aprender a meditar es algo muy preciso. It's like playing piano. Es como tocar el piano. And you need a good teacher. Y necesitas un buen maestro. In Buenos Aires, you have one. Okay. She can teach you, really, okay? If you really learn to meditate, si aprendes realmente a meditar, you see, you have to understand something. Tenés que entender algo. The pen, la lapicera, It's not coming this way. No viene en este sentido. If it's coming this way, si viene en este sentido, the dog will see pen. El perro también vería una virome, una lapicera. And the dog will write something. Y el perro escribiría algo. But the dog doesn't. Pero el perro no lo hace. Dog doesn't see a pen. El perro no ve lapicera. Dog sees chew toy. El perro ve un objeto para masticar. Who's right, human or the dog? ¿Quién tiene la razón, el perro o el humano? He both said both. Yeah. When the dog is here and when the human is here. Cuando el perro está acá y el humano está acá también. They are both right. Los dos tienen razón. When there's no dog and no human here. Cuando no hay ni un perro ni un humano acá. It's neither. No es ninguna de las dos cosas. Okay? You can say both are right. Puedes decir que los dos son verdad. Yeah. That's not a problem. No hay problema. It means pen is coming from here. La lapicera viene en este sentido. Pen is coming from something in your mind. La lapicera viene de algo en tu mente. There are seeds in your mind. Hay semillas en tu mente. Everybody has different seeds. Cada uno tiene semillas diferentes. The seed opens. La semilla se abre. You see. Y ves. Something different. Algo diferente ahí. Everybody sees something different. Cada uno ve algo diferente. When you, let's say you are a businessman. Digamos que sos una persona de negocios. My company is the fastest growing company in the history of New York City. La compañía que yo fundé es la de mayor crecimiento en la historia de la ciudad de Nueva York. Then many people came to me. How did you do that? Entonces mucha gente se acercó a mí y me dijo, ¿cómo hiciste? I said, I don't have any business experience. Y yo dije, no tengo ninguna experiencia en los negocios. I didn't go to business college. No fui al colegio de business. I'm just stupid monk. Soy un monje estúpido. My lama told me you have to do. Mi monje, mi lama me dijo, tenés que hacerlo. But I know seeds. Pero yo sé sobre semillas. And I know meditation. Y sé meditación. So for example. Entonces por ejemplo. If you have business meeting. Si vos tenés un meeting de negocios, una reunión de negocios. Let's say you have meeting at 3:00. Digamos que tenés una reunión a las 3 de la tarde. In the afternoon. En la tarde. You have to negotiate some big negotiation. Y tenés una gran negociación que hacer. Then in the morning. En la mañana. If you meditate. Si meditas. It changes the meeting. Cambia la reunión que vas a tener a la tarde. It's not that you are more calm. No es que vas a estar más calmo. That's not the point. Eso no es el punto acá. The point is. El punto es. The meeting is also coming this way. La reunión de negocios que vas a tener también viene en este sentido. The meeting is coming from your mind. La reunión viene de tu mente. The seeds in your mind. De semillas que vos tenés en tu mente. Maybe that meeting is supposed to fail. A lo mejor se supone que esa reunión va a fallar, va a ir mal. Maybe you are supposed to lose a lot of money. Y se supone que vos vas a perder un montón de dinero. Maybe you are supposed to have a fight in the meeting. A lo mejor va a haber una pelea en la reunión. All of that is coming from your mind. Todas esas cosas vienen de tu mente. If you meditate, si vos meditas in the morning, a la mañana of that day, de ese mismo día when you have the meeting, cuando tenés la reunión, the meditation is happening inside the mind. La meditación sucede dentro de la mente. And in the meditation, y en la meditación, you are changing the seeds in the mind. Estás cambiando las semillas en la mente. If you know how to meditate, si sabes cómo meditar, if you have a good teacher, si tenés un buen maestro in Buenos Aires, en Buenos Aires for meditation, para meditar, then in the morning that you have the meeting, entonces en la mañana en la que tenés la reunión, you do a meditation, haces una meditación. It changes the seeds. Y cambia las semillas. And the meeting changes. Y entonces la reunión cambia. 6 hours later. 6 horas más tarde. The meditation in the morning. La meditación en la mañana. Changes the meeting. Cambia el meeting. And you have successful meeting. Y tenés una reunión exitosa. Then you have to believe me. Tenés que creerme. Because I did it. Porque yo lo hice. I used it. Yo lo usé. I'm just a stupid monk. Yo soy solo un monje. I don't know anything about business. No sé nada de negocios. It's the fastest business in New York. Pero es el mayor crecimiento en la historia de New York, mi compañía. Because I have a good meditation teacher. Porque tenía un buen maestro de meditación. So you have to try. Tenés que probarlo. You have to learn how to meditate. Tenés que aprender a meditar. I'll tell you something. Here he is 20. Acá él tiene 20 años. Here he is 60. Ahí tiene 60 años. He is still meditating. Sigue meditando. In both pictures he is learning how to meditate. En ambas imágenes está aprendiendo a meditar. And his whole life he never stopped. Y toda su vida nunca se detuvo. He kept meditating. Siguió meditando toda su vida. Okay, next picture. In about 10 minutes. En aproximadamente 10 minutos. I'm going to ask you if you have any questions. Les voy a preguntar si tienen preguntas. Okay. I teach all over the world. Yo enseño por todo el mundo. I just spent 1 month in China. Acabo de pasar un mes en China. Before that, Vienna and Paris. Antes de eso, Viena, París. Before that, Vietnam. Antes Vietnam. Next year, Russia. Rusia el año que viene. Every country. Todos los países. They have good questions. Tienen buenas preguntas. So don't embarrass Argentina. Así es que no hagan que Argentina sea un papelón, por favor. I need some good questions. Necesito buenas preguntas. Tough questions. Preguntas duras, difíciles. About what I say. Sobre lo que acabo de explicar. So you have 10 minutes to prepare. Así es que tienen 10 minutos para ir preparando esa pregunta. If you don't have good questions. Si no tienen una buena pregunta. Next week I'm going to Mexico City. La semana que viene me voy a México. I will tell them about Argentina. Y les voy a contar sobre los argentinos. Okay. This is next spiritual practice. Esta es la próxima práctica espiritual. In Buddhism. En el budismo. In the high Buddhism. En las enseñanzas bien elevadas del budismo. We say, if you want to get enlightened. Decimos que si querés iluminarte. It's good to have a spiritual partner. Es bueno tener una pareja espiritual. To help you. Para ayudarte. There is a power inside a woman. Hay un poder dentro de una mujer. And there's a different power inside a man. Y hay un poder distinto dentro del hombre. And they can help each other. Y pueden ayudarse mutuamente. They can do meditation together. Pueden meditar juntos. They can do yoga together. Pueden hacer yoga juntos. They can study together. Pueden estudiar juntos. And then there is a special power if you do with your partner. Hay un poder especial si vos haces estas prácticas junto a tu pareja. Even the Buddha. Incluso el Buda. Had a secret partner. Tenía una pareja secreta. Her name was Tilotama. El nombre de ella es Tilotama. And actually they became enlightened together. Y de hecho ellos se iluminaron juntos. So if you want to become enlightened. Así es que si quieres iluminarte. It's very good to have a partner. Es muy bueno tener una pareja. Spiritual partner. Espiritual. Can be a person. Puede ser una persona. Can be angel. Puede ser un ángel. Can be sitting in the chair. Puede estar sentado en una silla. Can be in your heart. Puede estar en tu corazón. But you need one. Pero necesitas uno. So this is the next practice. Esta es la próxima práctica. This is a lady named, she's called, what's her name? Tang Shama. Esta es la señorita Tang Shama. Tang Shama means this kind of hat, special hat. Eso quiere, es ese nombre especial de ese sombrero. It looks like, what do you call, gampiero? Un gampiero? What is that? Cowboy? A la cowboy hat. Es como un sombrero de cowboy. Sí. This kind of special hat. In that time it was for women, very beautiful hat. En esa época las mujeres utilizaban ese sombrero. And they call Tangsha. Tangsha. So Tangsha Ma means lady with the Tangsha hat. Entonces Tangsha se llamaba el sombrero, Tangsha Ma es la dama con el sombrero, con and, ese sombrero. She came to Tsongkhapa. Ella vino a Tsongkhapa. He was writing a book. Él estaba escribiendo un libro. He was writing a book about these ideas. Él estaba escribiendo un libro sobre estas ideas de las que hablamos recién. He's explaining this. He's the best one to explain this idea. Él es el mejor para explicar esta idea. And he was writing a book. Y él estaba escribiendo un libro. And she's an angel. Y ella es un ángel. Then you can see the book. It's in his hand. Podés ver el libro. Lo tiene él en su mano, el que está escribiendo. He's almost finished the book. Está casi terminando el libro. He's writing the last page. Está escribiendo la última página. And the good karma. Y el buen karma. Of writing the book. De escribir el libro. Put the seed in his mind. Le puso una semilla en su mente. The angel came to him. Y el ángel vino a él. Good job. Buen trabajo. No, and now you can have a partner. Ahora podés tener una pareja. Because you did a good, such a good thing. Porque hiciste algo muy bueno. I'm your partner. She came. Soy tu pareja, dijo ella, y vino a él. In this painting. En esta pintura. Tsongkhapa is having a special teaching. Tsongkhapa está teniendo una enseñanza especial. From Manjushri. De Manjushri. Manjushri is the angel of wisdom. Que es el ángel de la sabiduría. And this is Manjushri. Ahí está Manjushri. Then he told Tsongkhapa. Él le dijo a Tsongkhapa. Now you are a very good philosopher. Ahora sos un muy buen filósofo. You are a very good monk. Muy buen monje. You built a good monastery. Creaste un buen monasterio. You wrote good books. Escribiste buenos libros. Now really you have to get enlightened, okay? Ahora te tenés que iluminar, ¿okay? Now you don't have more time. Ahora no tenés más tiempo que perder. You have to go fast way. Tenés que ir rápido ahora. Fast track. El fast camino food. Bien rápido. Then he said, what is the fastest way? ¿Y cuál es la manera más rápida? Then Manjushri said, you need a partner. Y Manjushri le dijo, necesitas una pareja. Then Tsongkhapa had a doubt in his mind. Y Tsongkhapa tenía una duda en su mente. He said, I'm a monk. Dijo, yo soy un monje. We are not supposed to have a partner. Y no se supone que nosotros tenemos que tener pareja. No estaba seguro de esto. So one of his students is called Tokdenba. Uno de los estudiantes de él se llamaba Tokdenba. He has clairvoyance. Sí, tiene clarividencia. He checked with Tokdenba. Entonces chequeó con Tokdenba, con su alumno. Can you talk to Manjushri? ¿Puedes hablarle a Manjushri? Tokdenba, yes, so I can do. Sí, dijo Tokdenba, yo puedo. Can you check about that instruction he told me to find a partner? ¿Puedes chequear a ver esa instrucción que me dijo de que tengo que encontrar una pareja? So Tokdenba had a dream. Tokdenba tuvo un sueño. And these are special temples called stupa. Esos son como unos templos especiales que se llaman stupa pequeños. And there were 8 stupas. One. Y había 8 stupas en el sueño. And one big stupa. Y una más grande. And then in the dream there are these angels in the sky in the cloud. Y en el sueño había ángeles en las nubes. And they are pouring nectar on the stupa. Y están derramando néctar arriba de las estupas. Then Tokdenba woke up. Entonces Tokdenba se despertó. He said, "What is the meaning?" Y dijo, ¿cuál es el significado de esto? And Tsongkhapa heard a song. Y Tsongkhapa escuchó una canción. We still sing partner song. Sí, seguimos cantando esta canción de la pareja. He heard a partner song. Mm-hmm. It's all about a partner. Es todo tiene que ver con la pareja. Esa and canción. Still we sing in the monastery. Y la seguimos cantando en el monasterio. So Manjushri told Tokdenba. Manjushri le dijo a Tokdenba. These angels are partner. Estos ángeles son la pareja. Each stupa is one of Tsongkhapa's 8 great disciples. Cada una de las estupas representa uno de los discípulos más grandes de Tsongkhapa, que eran 8. And the partner is pouring the nectar on the stupa. Y la pareja está derramando el néctar arriba de la estupa. And it means each of them is going to have a partner. Y quiere decir que cada uno de ellos va a tener una pareja. And they won't die. Y no van a morir. They themselves become angel. Ellos mismos se van a convertir en un ángel también. Then he said, "Why? What is the big stupa?" Y dijo, ¿y por qué hay una estupa más grande? ¿Qué he es? Said, "That's Tsongkhapa." Ese es Tsongkhapa. You tell him he has to get a partner. Decile que tiene que encontrar una pareja. Then there was a ninth stupa. Había una novena estupa. Not finished. Que no está terminada. Then he asked, "What is?" What is this not finished stupa? Y preguntó, ¿qué es con esta estupa que no está terminada? He said, that's all the people in the future who practice. Y dijo, esa es toda la gente en el futuro que va a practicar. They also need a partner. Ellos también necesitan una pareja. Not they didn't come yet. No vinieron todavía. Maybe they live in Buenos Aires after 600 years. A lo mejor viven en Buenos Aires después de 600 años. But you tell them they need a partner. Pero decirles que necesitan una pareja. Okay. This is Tsongkhapa and Tokdenba. Este es Tsongkhapa y Tokdenba. They are discussing the dream. Están discutiendo el sueño. And Tokdenba asked Manjushri, "What is the meaning of the dream?" Y Tokdenba le preguntó a Manjushri cuál es el sentido de este sueño. They have to find a partner. Y dijo, el sentido del sueño es que Tsongkhapa tiene que encontrar una pareja. What's the best practice with the partner? ¿Cuál es la mejor práctica que puedes hacer con la pareja? What's so good about a partner? ¿Qué es lo bueno de la pareja? You don't have to go to the store. No tenés que ir al negocio. You don't have to talk to the checkout lady. No tenés que hablar con la chica de la cajera. You have your partner with you all the time. Tenés a la pareja todo el tiempo para preguntarle. Then you can talk to the angel inside the partner. Entonces puedes hablarle al ángel que está dentro de tu pareja. When you need help. Cuando necesitas ayuda. You look them in the eye. Los miras a los ojos. Should I have should I have french fries? Or should I have milkshake? ¿Debería comerme unas papas fritas o un licuado? Or you can ask bigger question. O puedes hacer una pregunta más importante. And they will help you. Y ellos te van a ayudar. So if you if good teacher teaches you how to do this practice. Si un buen maestro te enseña a hacer esta práctica. You can learn how to talk to the angel in your partner. Puedes aprender a cómo hablarle a tu ángel que está dentro de tu pareja. And they can help you to become enlightened. Y ellos te van a ayudar a iluminarte. Then some people said to me, my partner doesn't have any angel inside. Algunas personas me dicen, mi pareja no tiene ningún ángel adentro. My partner never listened to me at all. Mi pareja nunca me escucha, no me presta atención. They just complain all the time. Solo se quejan todo el tiempo. I'm not going to ask them spiritual questions. No le voy a hacer ninguna pregunta espiritual. Partner is coming from you. La pareja viene de vos. Partner is coming from you. Viene de vos. Okay. If you plant a seed. Si plantas la semilla. In your mind. En tu mente. The angel will come. El ángel va a venir. What's the best way to plant the seed? ¿Cuál es la mejor forma de sembrar la semilla? Treat your partner like your teacher. Trata a tu pareja como a tu maestro. With respect. Con respeto. And treat them like a teacher. Y trátalos como a un maestro. Then they will teach you. Entonces te van a enseñar. And the angel will come. Y el ángel va a venir. Even if they don't show you respect. Incluso si no, ellos no te están mostrando respeto a vos. That's their problem. Ese es problema de ellos. Okay. They will see something different. Ellos van a ver algo distinto. Okay, but you want to see a pen. Pero vos querés ver una lapicera. You want to see angel. Vos querés ver ángel. So it doesn't matter how they treat you. Entonces no importa cómo ellos te tratan a vos. You treat them like a teacher. Vos los tratás como un maestro. Then they change. Entonces van a cambiar. Cambian. All right, next poster. That was fast. This is called Be Grateful. Este se llama Sé agradecido. It means here. Tsongkhapa is meeting his teacher. Aquí Tsongkhapa está encontrándose con su maestro. His teacher named Rendawa. El maestro de él se llama Rendawa. And this is Tsongkhapa. Y ese es Tsongkhapa. Now there was a problem. Había un problema. In the beginning. En el comienzo. Tsongkhapa was the student of Rendawa. En el comienzo Tsongkhapa era el alumno de Rendawa. Later. Más tarde. Rendawa. Tsongkhapa, he grew so fast that Rendawa became his student. Más tarde, Tsongkhapa creció tan rápido, avanzó tan rápido que su maestro se convirtió en su propio alumno. Then here they are having a fight. Y acá se están peleando. Who should bow to who? ¿Quién tiene que inclinarse ante quién? In Tibet, you have to bow to your teacher. En Tibet tenés que inclinarte frente a tu maestro. So they are having a bowing fight. Entonces están teniendo una lucha de inclinación, de postración. Who should bow to who? ¿Quién tiene que postrarse ante quién? Tsongkhapa say, "You are my. I want to bow to you." Tsongkhapa dice, "Yo quiero postrarme ante vos." Rendawa say, "No, no, I want to bow to you." Y Rendawa dice, "No, no, yo me postro ante vos." I saw this kind of fight in the monastery. Yo vi este tipo de pelea en el monasterio. Many times. Muchas veces. Usually they hit their heads together. Usualmente se golpean las cabezas porque bajan los dos juntos. It means thank your teacher. Quiere decir que hay que agradecerle al maestro. This is a very beautiful. Scene. Esta es una escena muy hermosa. This happened in Tsongkhapa's past life. Esto sucedió en la vida pasada de Tsongkhapa. He met the Buddha. En la cual se encontró personalmente con el Buda. Buddha lived 2000 years before Tsongkhapa. Buda vivió 2000 años antes que Tsongkhapa. But in his past life. Pero en su vida pasada, Tsongkhapa met the Buddha. Tsongkhapa lo encontró al Buda. He was a little boy. Él era un pequeño niño. And he saw the Buddha. Y lo vio al Buda. Then he found a special rosary. Encontró un rosario especial. It has made of crystal. Que está hecho de cristal. They look like diamond. Que parecen diamantes. Then he gave the rosary to the Buddha. Y le dio el rosario al Buda. And he made a prayer. Y hizo una oración. He said, later, when I am reborn, más tarde, cuando vuelva a renacer, I want to be like you. Quiero ser como vos. I want to be a teacher. Quiero ser un maestro. And I want to teach about emptiness. Y quiero enseñar sobre vacuidad. Then emptiness is very similar to diamond. La vacuidad es muy similar al diamante. So he offered the diamond rosary. Entonces le ofreció un rosario de diamantes. To the Buddha. Al Buda. And that put a seed in his mind. Y eso puso una semilla en su mente. To become a great teacher. Para ser un gran maestro más tarde. About this idea. Sobre esta idea que estábamos hablando. Okay, next poster. We do one more. I'm almost ready for your question, okay? Don't forget Mexico City. Vamos a hacer una más y estoy casi listo para la pregunta. Look for the good in others. Busca lo bueno que hay en los otros. This is a very famous part. I just tell you one part. Esta es una muy famosa, les voy a decir una parte. Tsongkhapa met his teacher. Tsongkhapa encontró a su maestro. One of his teachers. Uno de sus maestros. His name is Kenchen. Su nombre es Kenchen. And this is Kenchen. Ese es Kenchen. This is Tsongkhapa. Ese es Tsongkhapa. Tsongkhapa went to Kenchen's house. Fue a la casa de Kenchen. To ask to teach him. A pedirle que le enseñe. And Kenchen opened the door. Kenchen abrió la puerta. Then Kenchen like. Hizo así cuando abrió la puerta el maestro. He didn't see monk. No veía un monje, no he lo veía Tsongkhapa. Manjushri. Lo veía Manjushri. He saw the angel of wisdom. Vio al ángel de la sabiduría. So Kenchen saw that Tsongkhapa is not a human. Entonces Kenchen vio que Tsongkhapa no es un humano. He saw an angel. Vio un ángel. Then Tsongkhapa. Tsongkhapa. Look at Kenchen. Miró a Kenchen. He saw Vajrapani. Y vio a Vajrapani. He saw Buddhist angel. Otro ángel budista. So it's very funny. Es muy divertido. Two monks are meeting each other. Dos monjes están encontrando. They both see angel at the same time. Los dos ven ángel. Okay. It means their mind is very pure. Esto quiere decir que su mente es muy pura. Their heart is very pure. Su corazón es puro. If your heart is pure, si tu corazón es puro, you can meet angels. Podés encontrar ángeles. So two friends, they are two friends. Son dos amigos. They both meditate. Los dos meditan. They both have pure heart. Los dos tienen corazón puro. They go to meet each other. Van a encontrarse. Both see angel. Los dos ven ángel. And they learn from each other. Y aprenden el uno del otro. It's a very beautiful. Maybe you do. Do you have the yoga one? This is an advertisement for Kaladanda. this is do yoga. Hacer yoga. And Tsongkhapa did a lot of yoga. Tsongkhapa hacía un montón de yoga. And in this picture, he is learning how to do yoga. En esta imagen lo podemos ver aprendiendo a hacer yoga. Here he is learning how to do Naropa's yoga. Acá está aprendiendo a hacer el yoga de Naropa. This is 1,000 years old. Esto tiene 1,000 años. We learn it in our monastery. Nosotros lo aprendimos en el monasterio. It's a very beautiful kind of yoga. Es un tipo de yoga muy hermoso. You can learn at Kaladanda Yoga Center. Lo puedes aprender en Kaladanda. Naropa is a yogi teacher who lived 1,000 years ago. Naropa es un yogi y un maestro que vivió hace 1,000 años. And he had a partner. Y él tenía una pareja. Her name is Niguma. El nombre de ella es Niguma. And I think she's the greatest yoga teacher in history. Y yo creo que ella es la más grande maestra de yoga de la historia. And she taught special kind of yoga. Y ella enseñó un tipo de yoga especial. We are going to teach that yoga this weekend. Sí, vamos a enseñar el yoga de Niguma este fin de semana. In the retreat. En el retiro. We will do a 3-day retreat. Vamos a hacer un retiro de 3 días. We are going to teach the yoga of Niguma. Y vamos a enseñar el yoga de Niguma. It's very good yoga. Es muy buen yoga. For people like me. Para la gente como yo. Because I hate yoga. Porque odio el yoga. I hate to do yoga. Odio tener que hacerlo. I don't like to like move around on the floor. No me gusta moverme, tirarme al piso y moverme. I like to read books. Me gusta leer. I like to eat dulce de leche. Me gusta comer dulce de leche. I don't like exercise. No me gusta hacer ejercicio. But Niguma yoga is very good. Pero Niguma yoga es muy bueno. We teach many business people. Le enseñamos a muchos empresarios. Because it only takes half hour. Porque solo lleva media hora. You can do in the morning. Lo puedes hacer en la mañana. I used to be very fat. Yo solía ser gordito. And then I started to do that yoga. Y empecé a hacer ese yoga. And I'm lazy also. Y también soy vago. I don't like to do much yoga. No me gusta hacer mucho. So her yoga is only half hour. El yoga de ella es solo media hora. You can do before you go to work. Lo podés hacer antes de ir a trabajar. And it keeps you strong. Y te mantiene fuerte. Keeps you young, strong. Okay? Fuerte y joven. You can learn. Podés aprender. If you have time. Si tenés tiempo. After the weekend. Después del fin de semana. At Kaladanda Yoga Center. En el centro de yoga Kaladanda. They will be teaching that yoga also. Van a estar enseñando ese yoga también. You can, if you are lazy or you don't like exercise. Si sos medio vago o no te gusta el ejercicio. You can go. Podés ir. And it's easy. Es fácil. It doesn't take any time. No lleva casi nada then de you, tiempo. You get very strong, you feel te pones very young. Bien fuerte. Okay. This is Tsongkhapa as a yogi. Ahí está Tsongkhapa como un yogi. When he used to do yoga. Cuando solía hacer yoga. His appearance changed. Su apariencia cambia. And he becomes like a yogi. Se convierte ahí como un yogi. Here are the exercises which we do in the monastery. Aquí están los ejercicios que hacemos en el monasterio. This is from an old book. Eso es de un libro muy antiguo, esas imágenes. In this picture. En esta imagen. Tsongkhapa is meeting the great yogis of past. En esta imagen Tsongkhapa está encontrándose con todos los grandes yogis del pasado. Goraksha. Los más así. Matsyendra. Sí, Goraksha, Matsyendra. These old famous 80 yogis. 80 yogis famosos. He is meeting them, he is learning yoga. Está aprendiendo yoga de ellos. So we leave it like that. Lo vamos a dejar aquí. If you can learn yoga. Si pueden aprender a hacer yoga. If you can learn meditation. Si pueden aprender meditación. With a good teacher. Con un buen maestro. Then you can do anything. Podés hacer cualquier cosa. If you have a good teacher. Si tenés un buen maestro. You can make $100 million. Podés hacer 100 millones de dólares. I had an interview with the Argentina newspaper just before this. I was in the room. Justo antes de esto estaba en una entrevista con periódicos. Three or four newspapers came. Tres o cuatro periódicos vinieron. And they talked to me. Y me hablaban. And they said, How did you make so much money? Y me preguntaban cómo hiciste tanto dinero. And this is how. Y así es como lo hice. You just have to learn these things. Tenés que aprender estas cosas. You can change anything. Podés cambiar cualquier cosa. Then you can really help people. Y entonces podés realmente ayudar. You can become a teacher. Vos podés convertirte en un maestro. My dream. Mi sueño. I taught one teacher. Yo what sorry Lama? I taught one teacher. Yo le enseñé a una maestra. Then you have to study. Y ahora tenés que estudiar. Then you become teacher. Y vos te convertís en un maestro. Then you can teach everybody. Y podés enseñar a todos. I called in the interview with the newspaper. I said everybody should have oxygen money. En una de las entrevistas con el diario dije todos tendríamos que tener dinero oxígeno. They said what is oxygen money? ¿Y qué es eso? Me preguntaron. I said when you go outside you breathe. Cuando vas afuera respirás. You don't think about. No estás pensando. Where is the oxygen? ¿Dónde está el oxígeno? Who owns the oxygen? ¿Quién es el dueño del oxígeno? How can you get oxygen? ¿Cómo podés conseguir oxígeno? Do you have to go to work to get oxygen? ¿Tenés que ir a trabajar para conseguir oxígeno? Is there any fight between different countries about oxygen? ¿Hay peleas entre los países por el oxígeno? Everybody has oxygen. Todos tenemos oxígeno. You just breathe. Solo respirás. You have it. Lo tenés. I want the money should be the same. Yo creo que quiero que el dinero sea igual. Just you have enough. Que tengas suficiente. All the time. Todo el tiempo. It just comes to you. Bien que venga a vos. You don't have to worry about it. No tengas que preocuparte. You don't have to think about que it. No tengas que pensar en eso. Same with partner. Lo mismo con la pareja. Same with the health. Lo mismo con tu salud. Same with the whole world. Lo mismo con todo el planeta. Should be peace in the world. Tendría que haber paz en el mundo. From coming from the seeds in the mind. Que venga de las semillas de tu mente. No fighting. No más guerras. No hunger. No más hambre. No poverty. No más pobreza. You can do. Vos lo podés hacer. It's the same. Es lo mismo. It's all the same. Todo es lo mismo. Sofitel. Sofitel esta noche. Okay. 7 p.m. Okay, questions. Sofitel de Arroyo. Mexico City question. Preguntas, oh, that's por bad. Favor. That's bad. Somebody, yeah. Hay un micrófono para, ahí te van a dar un micrófono. Dale. Ya tiene paso. Ya le llevaron. ¿Quién? Ya le llevaron uno. ¿Le llevaron uno? Ah. Hola. ¿Se escucha? Sí. Yo creo que yo tengo la mejor pareja del mundo, pero me gustaría saber cómo hacer para que mi pareja sea además mi pareja espiritual. So I'll repeat the question. I'll repeat it in English and then she translates. I have a good partner. Tengo una buena pareja. A very nice partner. Muy hermosa pareja. How to make them spiritual partner? ¿Cómo hacer para que esta pareja sea mi pareja espiritual? There's a meditation you can do. Hay una meditación que podés hacer. First thing you have to understand. Lo primero que tenés que entender. Spiritual partner is not coming from spiritual partner. Es que la pareja espiritual no viene de su lado. Spiritual partner is coming from you. La pareja espiritual viene de vos. So if you want to make a regular partner into a spiritual partner. Entonces si querés que hacer que una pareja común sea una pareja espiritual. You have to change the seeds in your own mind. Tenés que cambiar las semillas en tu propia mente. You don't have to discuss with her. No tenés que discutir con ella. Tomorrow, could you please be angel? Mañana podría ser el ángel, por favor. No, you don't have to discuss. No tenés que discutir. Because the decision is not her decision. La decisión no es la decisión de ella. It's coming from your mind. Viene de tu mente. Some people ask me, "Oh, if it's coming from my mind, it's not real." Algunas personas me dicen, "Ah, entonces porque viene de mi mente no es real." Tsongkhapa said. Tsongkhapa dijo. If it's not coming from your mind. Si no viene de tu mente. It's not real. No es real. Because everything comes from your porque mind. Todo viene de tu mente. Okay. So how to make the usual partner into a spiritual partner? Entonces, ¿cómo hacer que la pareja común sea una pareja espiritual? There's a special meditation. Hay una meditación especial. Every night. Todas las noches. Before you go to bed. Antes de irte a dormir. You keep a little piece of paper. Agarras, tenés un pedacito de papel. Little journal. Un diario, mejor. You write down one thing. Escribís una cosa. Which you can remember. Algo que te puedas acordar. That your partner did. Algo que haya hecho tu pareja. Which maybe is angel. Algo que sea como de un ángel. Something good your partner did. Algo bueno que tu pareja haya hecho. To help you. Para ayudarte a vos. Or to guide you. O para guiarte a vos. And then you think in your mind, maybe she's an angel. A lo mejor es un ángel. So every night, just one. Entonces todas las noches escribís una cosa que ella haya hecho que sea que parezca que es un ángel. You write down one. Lo escribís. Then every day you start to look at her. Oh, I have to write something tonight. Durante el día la mirás y pensás, uy, esta noche tengo que escribir algo. Then you start watching for something she's doing is angel thing. Y entonces durante el día estás todo el tiempo mirando a ver si hay algo que ella hace que parece la actividad de un ángel. When you start to look for them. Cuando empezás a buscar esas cosas. You can see them all the time. Vas a empezar a verlas todo el tiempo. And then she start to act like an angel. Y ella va a empezar a actuar como un ángel and más she, y más. She will change. Y ella va a cambiar. She didn't change. Ella no cambió. You changed. Vos cambiaste. Then the angel was there. El ángel estaba ahí. But now you can see. Pero ahora vos lo podés ver. And so try that meditation. Así es que probá esa meditación. It's a lot of fun. Es muy divertida. Usually. Usualmente. Before bed. Antes de dormir. The mind is tired. La mente está muy cansada. And we think bad things. Y pensamos mal. Oh, my partner today, she's lazy. Oh, mi pareja hoy es vaga. Oh, she said something bad to me. Oh, me habló mal. And then we sleep. Y después nos vamos a dormir con eso. Then those bad thoughts stay in the sleep. Esos malos pensamientos permanecen durante nuestro sueño. We don't sleep well. Y no dormimos bien. So this is opposite. Entonces esto es lo opuesto. You try to think at least one good thing about your partner. Tratas de pensar por lo menos una buena cosa sobre tu pareja. Before sleep. Antes de irte a dormir. And then the sleep is very good. Y después vas a dormir bien. And the partner changes. Y tu pareja va a cambiar. Okay, now that's a pretty good question from Mexico City. Bastante buena pregunta para México. Have another one? Otra. She has. ¿Cuál es la mejor semilla para encontrar un maestro? What is the best seed I can plant to find my teacher? She asked a good question. Ella hizo una muy buena pregunta. I can tell them in Mexico. Le voy a poder hablar decir esto en México. ¿Cómo? Now, les va a contar a los mexicanos tu pregunta. Because we don't say you find a teacher. No decimos cómo encontrás a un maestro. She said it correctly. Ella lo dijo correctamente. How to put the seed? Cómo poner la semilla, cómo plantarla. To create the teacher. Cómo plantar la semilla para crear al maestro. Anything you want to create. Todo lo que vos quieras crear. It's money. ya sea dinero, or health, o salud, or partner, o pareja, or teacher, o maestro. You have to do that thing for another person. Tenés que hacer eso para otra persona primero. First. Primero. That puts a seed in your mind. Eso pone una semilla en tu mente. So if you want to find a teacher, así es que si querés encontrar un maestro, you have to try to help other people. Tenés que tratar de ayudar a otras personas who are having trouble. Que están teniendo problemas. They need a friend. Necesitan un amigo. In Tibet. En Tibet. The word for teacher. La palabra para maestro. Is geshe. Is geshe. Ge means goodness. Ge quiere decir bondad. She means friend. Y she es amigo. Teacher means goodness friend. Un maestro quiere decir un maestro y bondadoso, un amigo bondadoso. Teacher teaches us how to be a good person. El maestro nos enseña cómo ser una buena persona. And the teacher loves us. Y el maestro nos ama. And the teacher cares for us. Y el maestro se preocupa por nosotros. So sometimes you see people are doing something wrong. A veces ves que una persona está haciendo algo mal. For example, maybe they are always fighting with their mother. Por ejemplo, puede ser que estén siempre peleándose con su mamá. They are not respecting the mother. No están respetando a la mamá. If you don't respect your mother, si no respetas a tu madre, you put the seed in your mind. Pones la semilla en tu mente. For non-respect. Para no tener respeto. Then you go to work. Entonces vas a trabajar. Then your boss is always not respect you. Y tu jefe nunca te respeta. Or you meet your partner. O encontrás una pareja. They don't respect you. No te respeta. That comes from the seed in the mind. Eso viene de una semilla en la mente. That you didn't respect other person. Que no respetaste a otra persona. So if you see your friend. Entonces si ves un amigo. They are not respecting their mother. Y no está respetando a su madre, por ejemplo. Doesn't matter. Mother is good or bad. Doesn't matter. No importa cómo sea la mamá, buena o mala. No importa. If you respect, si respetas, it puts a good seed. Pone una buena semilla. So if you see your friends, entonces si ves a tu amigo, they are not respecting their mother, que no está respetando a su madre, then talk to them. Háblales. Say, look, I heard your partner doesn't respect you. Decile, mira, yo sé que tu pareja no te respeta. Do you understand? Maybe that comes from how you treat your mother. ¿Entendés que eso puede tener que ver con cómo vos tratás a tu mamá? Then you don't push them. No los empujas. And you don't lecture them. Sí, no les decís, maestra ciruela. Just make suggestion. Solo haces un gesto. I know your partner doesn't respect you very much. Yo sé que tu pareja no te respeta mucho. I heard this guy at the museum. He talked about this thing, karma. Yo escuché a este tipo en el museo que hablaba de karma. Maybe try it. Probalo. Respect your mother. Respeta a tu mamá. See if your partner changes. Fíjate si tu pareja cambia. Then you became that person's teacher. Entonces, en ese momento, vos te convertiste en el maestro de esa persona. The teaching between friends. La enseñanza entre amigos. Is more powerful than the teaching in the big museum. Es más importante que la enseñanza en el gran museo. And when you teach your friend, you help your friend. Cuando vos ayudás a tu amigo enseñándole. It puts a seed in your mind. Pone una semilla en tu mente. And you make your teacher. Y así vas a crear a tu maestro. Then you will find your teacher. Entonces lo vas a encontrar. There is no greater way. Okay. There's no greater happiness in the world than to meet your teacher. No hay una felicidad más grande en el mundo que la de encontrar a tu maestro. There's no greater happiness. No hay nada más grande than to meet your heart teacher. Que encontrar a tu maestro del corazón. You have to make them. Tenés que crearlo. So teach your friends. Enseñale a tus amigos. Then the heart teacher will come. Y el maestro del corazón va a venir a vos. They will come to you. Va a venir a vos. You don't have to go to India. No tenés que ir a India. It saves a lot of diarrhea. Te va a ahorrar un montón de diarrea. No hay que ir a India. Okay, maybe one more question. Puede ser una pregunta más. Yeah. I don't know. You choose, Lama. Maybe this person. Yeah. How do I really notice and realize I have found my heart teacher? ¿Cómo me doy cuenta realmente que encontré mi maestro del corazón? You will know. Vas a saberlo. Really, I don't have better answer than that. No tengo mejor respuesta que eso. You will know. Vas a saberlo. I think you will feel great, great, great love in your heart. Vas a sentir como un gran, gran amor en el corazón. And that's all. Y eso es todo. then you won't know. But in the meantime, pero mientras tanto, maybe we don't have the seed to meet them yet. Mientras tanto, tal vez no tenemos la semilla para encontrarlo. So respect all of your teachers. Entonces respeta a todos tus maestros. You meet one teacher. Vas a encontrar un maestro. Maybe they are teaching you yoga. A lo mejor te está enseñando yoga. Or meditation. O meditación. Or English. O inglés. Or computer. O computación. Even those teachers. Hasta incluso esos maestros. Respect them. Respetalos. And listen to them. Y escúchalos. And serve them. Y servilos. And then that will make the seed to meet your heart teacher. Y eso va a generar a crear la semilla para que encuentres a tu maestro del corazón. Yeah. Okay. Maybe one more. That was too short. Esa fue muy cortita, una más. Oh my Lord. Hi. Thank you for Welcome. Coming. Welcome. I think I understand emptiness, or I think I do. What I don't understand is that there's war and hunger and poverty, and I don't think that comes from my mind. I would love to live in a world without any of that. So, and also I wonder if we can change that. Why is there still war and hunger and poverty? That's the best question. Bueno, digo que creo que entiendo algo acerca de la vacuidad, pero lo que no entiendo es que haya tanta guerra y pobreza y hambre en el mundo, y creo que eso no viene de mi mente. Me encantaría vivir en un mundo en el que no haya nada de eso, y me pregunto que si podemos cambiar eso porque sigue habiendo todas esas cosas en el mundo. In Buddhism they have a word called bodhicitta. En budismo hay una palabra que es bodhicitta. Bodhi means enlightened. Bodhi quiere decir iluminado. Chitta means mind. Chitta, mente. And bodhicitta means I wish everyone could become enlightened. Y bodhicitta quiere decir yo deseo que todos pudieran iluminarse. I wish there could be a world without war. Deseo que pudiera haber un mundo sin guerra. Hunger. Hambre. No death, death itself, no death. Que no haya ni siquiera muerte. So let's talk about, you know, and then when they teach bodhicitta, some people teach a little bit, I don't know, not very clear. Algunas veces cuando se enseña bodhicitta, algunas personas no lo enseñan con mucha claridad. They say sit down. Dicen sentate. Close your eyes. Cerrar los ojos. Think about all the people. Pensá en todas las personas. Loka, samasta, sukinoba. Y cantas el mantra. I wish everyone could be happy. Le deseo que todos puedan ser felices. And you sit for a few minutes. Te sentas unos minutos. And then finish. Y terminaste ahí. That's okay. Eso está okay. But there's a more practical way. Pero hay una manera más práctica. For example. Por ejemplo. If you learn about this thing well. Si aprendes bien sobre esta cosa. I talk about money. Money is not very important. Yo hablo del dinero. El dinero no es muy importante. But it's a good place to start. Pero es un buen lugar donde empezar. Just for example. Por ejemplo. So let's say you want to help the world. Digamos que quieres ayudar al mundo. How to do? You have to plant the seed. Tienes que sembrar una semilla. So, for example, you can make some money. Por ejemplo, puedes hacer un poco de dinero. We are serving many thousand people. Nosotros estamos sirviendo a muchos miles de personas. With our money. Con nuestro dinero. How can each person do that? ¿Cómo puede cada persona hacer lo mismo? How can you change the world? ¿Cómo podés cambiar al mundo? How can one person change the world? ¿Cómo puede una persona cambiar al mundo? You have to understand the seeds. Tenés que entender las semillas. The whole world is coming from seeds. Todo el mundo viene de semillas. Every person. Cada persona. Every event. Cada suceso. Every city. Cada ciudad. The oceans. Los océanos. The sun. El sol. Everything is coming from seeds. Todo viene de semillas. In your mind. En tu mente. War. La guerra. Is also coming. También viene. From seeds in your mind. De semillas en tu mente. How to fix it? ¿Cómo solucionarlo? That's a llama calling. This is my llama phone. Only llama has the number. Only my heart teacher has a number. Mi maestro del corazón tiene este número. Es el único que tiene este número. Okay, what la única. Maybe it's an answer. Tal vez es la respuesta que te tengo que dar. Not guessing. Not. It came, just came. Not guessing. Sin adivinar. Not wishing. Sin desear. Not hoping. Sin tener esperanza. And not believing. Sin creer. What's that mean? ¿Qué quiere decir eso? For example, with let's say aspirin, okay? Por ejemplo, con aspirina, digamos. Right now. Ahora mismo. In the world. En el mundo. People get sick. La gente se enferma. People get a headache. La gente tiene dolor de cabeza. And then they take an aspirin. Y toman una aspirina. Everybody does. Todos lo hacen lo mismo. Anybody in this room never got a headache? ¿Alguien en este lugar nunca tuvo un dolor de cabeza? Nobody. Okay, I didn't meet anybody yet who didn't get a headache. Yo todavía no encontré a nadie que nunca haya tenido un dolor de cabeza. Everybody has got a headache. Todos han tenido. Then we go to the store. Entonces vamos al negocio. We buy aspirin. Compramos aspirina. Then I ask you a very serious question. Y te hago una pregunta muy seria. If you understand the answer, you can say you can change the whole world. Si podés entender la respuesta, podés cambiar el mundo. And we will talk more about it tonight. Y esta noche vamos a hablar más sobre esto. If you can't come tonight, you can see online, okay? Si no podés venir esta noche, lo podés ver online. It will be online. Va a estar online. Live. En vivo. And it will be also later download, okay? Y también más tarde lo vas a poder bajar. But aspirin. Aspirina. Very, very serious question. Una pregunta muy seria. Does it work? ¿Funciona? Does aspirin work? ¿Funciona la aspirina? Everybody buys aspirin. Todos compran. Does it work? ¿Funciona? Sometimes yes, sometimes no. Yeah, this is an honest answer. Esa es una respuesta honesta. And a correct answer. Es una correcta respuesta. Sometimes it works. A veces funciona. Sometimes it doesn't. A veces work. No funciona. And that's true. Y eso es la verdad. Why does it work sometimes and why it doesn't work sometimes? ¿Por qué funciona a veces y por qué a veces no funciona? Because if you can answer this question, porque si podés responder esta pregunta, maybe you can take away the poverty and hunger of the world, I think. Puede ser que puedas terminar con la pobreza y el hambre en el mundo. What makes aspirin work? ¿Qué es lo que hace que la aspirina funcione? I'll give you Tsongkhapa answer. Te voy a dar la respuesta de Tsongkhapa. Let's say I have aspirin, okay? Digamos que tengo acá una aspirina. I have headache. Tengo un dolor de cabeza. I'm going to take an aspirin. Voy a tomar la aspirina. I don't know if it will work or not. No sé si va a funcionar o no. Let's be honest. Seamos honestos. Half of the aspirin which you pay for doesn't work. La mitad de la aspirina del paquete por el que pagas no funciona. I think the pharmacist should give the money back. Creo que el farmacéutico me tendría que dar el dinero de vuelta, la mitad por lo menos. Half the aspirin doesn't work. Okay? La mitad no funciona. When it works. Cuando funciona. What makes it work? ¿Qué es lo que hace que funcione? Here's Tsongkhapa answer. Y la respuesta de Tsongkhapa es. One week ago. Hace una semana atrás. Carola has a headache. Carola tiene dolor de cabeza. Then I do very difficult thing. Yo hago algo muy difícil. I don't think about Michael. No pienso en mí, en Michael. For 5 minutes, I think about Carola. Durante 5 minutos pienso en Carola en vez de en Michael. It's very difficult for us. Es muy difícil para nosotros. Oh, you have headache. Oh, tenés dolor de cabeza. I cannot feel her headache. Yo no puedo sentir su dolor. The headache doesn't hurt me. El dolor de ella no me duele a mí. But we have capacity for love. Pero tenemos la capacidad de amor. We have capacity for compassion. Capacidad de compasión. Oh, she tell me I have a headache. Ella me dice, tengo dolor de cabeza. I cannot feel the headache. Yo no puedo sentirlo el dolor de cabeza. I can think, oh, I want to help her. Pero puedo pensar, la quiero ayudar. Headache is a bad thing. El dolor de cabeza es algo malo. Everybody's headache is a bad thing. El dolor de cabeza de todos es malo. And I have to stop all of them. Y tengo que detener todos los dolores de cabeza. So she has a headache. Entonces ella tiene un dolor de cabeza. I have aspirin for you. Y yo le digo, tengo una aspirina para vos. When I give the aspirin. Cuando le doy la aspirina. With technique. Con técnica. There's a technique you have to learn. Hay una técnica que tenés que aprender. When I give the aspirin with technique, cuando le doy la aspirina con técnica, it puts a seed in my mind. Esto planta una semilla en mi mente. And if I have that seed, y si yo tengo esa semilla en la mente, in mi mente, next week, la semana que viene, when I have headache, cuando yo tengo dolor de cabeza, I take the aspirin. Yo tomo la aspirina, it will work, y va a funcionar. Because the power of the aspirin, porque el poder de la aspirina, is not in the aspirin. No está en la aspirina. Okay, the power of the aspirin. El poder de la aspirina not in the aspirin. No está ahí adentro. Okay, the power is coming from, the power is coming from me. El poder viene de mí. It, everything is the same. Y todo es igual. If I understand this technique, si yo entiendo esta técnica, then the aspirin will always work. Entonces la aspirina siempre va a funcionar para mí. How does that save the world? Then we can finish, okay? We save the world, that's enough for this afternoon. Okay. ¿Cómo puede ayudar eso a salvar el mundo? How do you save the world with that? ¿Cómo salvas al mundo con eso? If you understand yourself, si te entendés a vos mismo, how to make one aspirin work, cómo hacer que una aspirina funcione para you can vos, do anything. Podés hacer cualquier cosa. Everything can work. Todo puede funcionar. You can teach people, podés enseñarle a la gente, how to make their aspirin work, cómo hacer que su aspirina funcione. Then everybody in Buenos Aires, entonces todos en Buenos Aires, they can learn how to make aspirin work. Pueden aprender cómo hacer que la aspirina funcione. You took away the headache of every person in Buenos Aires. Vos le sacás el dolor de cabeza a todas las personas en Buenos Aires. One person can do. Una persona lo puede hacer. Just help teach people. Solo enseñale a los demás. Then there's no more headaches in Buenos Aires. Y no va a haber más dolores de cabeza en Argentina. And then it will spread. Y esto va a propagarse. So people come to me, they say, how did you make $200 million? Entonces la gente se me acerca y me dice, ¿cómo hiciste 200 millones de dólares? I say you have to give money. Y tenés que dar dinero. You have to share money with the poor. Tenés que compartir dinero con los pobres. You have to help the poor people. Tenés que ayudar a los pobres. The secret business strategy. Es una estrategia secreta de negocios. Help the poor people. Ayudar a los pobres. With technique. Tonight con at Sofitel, there is some technique, okay? Hay técnica para esto. Esta noche lo voy a enseñar. But basically, básicamente, if you want money, si querés dinero, you have to help the poor. Tenés que ayudar a los pobres. If you want to be healthy, si querés tener salud, you have to help the sick. Tenés que ayudar a los enfermos. If you want a nice partner, si querés una linda pareja, you have to help lonely people. Tenés que ayudar a la gente que está sola. So my last question, okay? Entonces, now I ask you a question. Mi última pregunta. Ahora yo les hago una pregunta. I made $200 million. Yo hice 200 millones de dólares. With no training. I don't know anything about business. Con ningún tipo de entrenamiento, no sé nada de negocios. Just I understand that. How to give money. Pero sé cómo dar dinero. What will happen in the world if everybody learns this? ¿Qué pasaría en el mundo si todos aprendiéramos esto? Not less poverty. No menos pobreza. No poverty. No ninguna pobreza. No, because half the people will give money to the other half. La mitad le daría el dinero a la otra mitad. So the second half doesn't have. Entonces la otra mitad no tiene más pobreza. The first half who gave the money, la primera mitad da, they will make even more money. Van a hacer más dinero. Then there's no poverty. Y no va a haber pobreza. It sounds crazy, but it's not crazy. Suena loco, pero no lo es. If one stupid monk can make $200 million, si un monje tonto puede hacer 200 millones de dólares por año, in the free time, en el tiempo libre, then anybody can do. Cualquiera puede hacerlo. Then what will happen in the world if there is no poverty? ¿Qué pasaría en el mundo si no hay más pobreza? What is the meaning of the borders between the countries if everyone has enough money? ¿Cuál es el qué sentido tendrían las fronteras entre los países si no hay más? If everybody has oxygen money. Si todos tienen dinero oxígeno. Then what's the meaning to have a customs check or border check or what's the meaning? ¿Cuál sería el sentido de chequear las cosas por la aduana y los bordes, las fronteras y? Every country has money. Si todos los países tienen dinero. Every person has enough money. Todas las personas tienen suficiente. Then what will happen to war? ¿Qué le pasaría a la guerra? And hunger. Y al hambre. If just people understand how to make money. Si la gente solamente entendiera cómo hacer dinero. It will come. Va a venir esto. In one lifetime, well, yeah. In one lifetime, it's possible. En una vida esto es posible. Strange thing can happen. Algo muy extraño puede suceder. Last thing I tell you, then Thomas will be mad at me. Yes. We have to leave in 10 minutes, okay? I did a 3-year retreat. Yo hice un retiro de 3 años en el desierto. No talking. Sin hablar. Small room. En un cuarto chiquitito. Didn't see anybody. No vi a nadie durante 3 años. When I came out. Cuando salí de ahí. I said I need a computer. Dije, necesito una computadora. My friend, she's there. She got me a computer. Mi amiga que está ahí, ella me dio una computadora. Then I said, there's a problem. Y dije, hay un problema. She said, what's the problem? ¿Cuál es el problema? I said, this computer is a chip. Esta computadora needs a chip. Ah, necesita un chip. She said, don't complain, Geshe-la, it's free. Dijo, no, Geshe-la, esto es gratis. I said, but I can't use it. Pero no puedo usarla. She said, what's wrong? ¿Qué pasa? I said, there's no floppy disk drive. No hay, claro, no, ¿se acuerdan del floppy disk? How am I supposed to send a file to my friend? ¿Cómo voy a poder mandar la información? She said, just use internet. Sí, pero usa internet, me dijo ella. I said, what is internet? ¿Qué es internet? She said, just send an email. Just envía un email. I said, what is email? ¿Qué es email? She said, you don't need floppy disk. No necesitas más floppy disk. You just send by email. Lo mandas por email. I said, sounds expensive. Esto suena muy caro. She said, no, it's free. No, es gratis. I said, I can send a file to anybody for free. Puedo enviar unos adjuntos a cualquiera gratis. She said, yeah, in the whole world you can send. En todo el mundo puedes hacer esto. Yeah, I said, but how long does it take? ¿Y cuánto tarda este proceso? Geshe-la, it takes 1 minute. Geshe-la, un minuto. Then I said, you can send file to anybody in the world for free in 1 minute? ¿Podés mandar estos files a cualquiera en todo el mundo gratis en un minuto? She said, yeah. While you are meditating for 3 years, something changed. Sí, cuando vos estabas meditando durante 3 años, algo cambió. So strange thing can happen. Cosas muy extrañas pueden suceder. 50,000 years. En 50,000 años. People couldn't communicate. La gente no podía comunicarse. Other country. Con otros países. In 1 minute. En un minuto. For free. Gratis. 50,000 years. Durante 50,000 años. It changed. Y cambió así. In a few months it changed. En unos pocos meses. Poverty can go. It will take 6 months. Okay. La pobreza puede cambiar ahora y en 6 meses. Okay. Good night. Buenas noches. Hola. Bueno, un minuto. Geshe-Mai, que unas cosas que no sé si quedaron claras y no sé si todo el mundo sabe, es que aparte de hablar de espiritualidad, enseñar estas antiquísimas enseñanzas, se dedica a escribir un libro que se llama El tallador del diamante, de Damon Carter, donde habla de cómo aplicar estas técnicas en los negocios, y que es El tallador del diamante, que se vende afuera. Y a las 7 va a dar esta charla en el Sofitel, que está enfocada incluso mucho para los hombres de negocios, se llama Karmic Management, y él hoy por hoy es consultor de muchas empresas grandes, acaba de venir a hacer... Acaba de hacer una gran consultoría, muy grande en Inglaterra, a British Airways, donde había decenas de ejecutivos altos de British Airways, y bueno, esto es lo que también va a enseñar en el Sofitel, que todavía queda lugar, y en el Elevage, el fin de semana, que empieza el viernes a las 6 de la tarde o 7 de la tarde y termina el domingo de la tarde, es un seminario donde va a enseñar a meditar, va a enseñar a hacer yoga, pero también va a enseñar mucho sobre negocios, la vida diaria nuestra, pero también negocios, y cómo también combinar una vida espiritual con el día a día real de una empresa. Él trabajó 17 años en Andy International, con lo cual desde cero eran 4 empleados, ha terminado siendo como 500 y con 10,000 colaboradores en todo el mundo, con lo cual conoce perfectamente el estrés y la realidad diaria del mundo de los negocios. Así que es una oportunidad única que esté acá. En enero es una época difícil para venir, pero dijimos que cambie la fecha y nos mandó el itinerario de acá hasta el 2012, no tenía ni un solo día, ni uno solo. Así que es una oportunidad única que está acá y les recomiendo no perdérselo. Afuera venden Damon Carter, que es el tallador de diamantes, y también venden CDs de Mercy, que se llama Mercy Songs, que es lindísimo, Mercedes que cantó antes, también se los recomiendo. Y sin pánico, que todos tienen que salir en 5 minutos. Bueno, ahí hay una caja con donaciones, si quieren, para todo el costo del viaje. Si alguno quiere hacer una donación, se agradece para pagar los costos, y cualquier sobrante del costo del viaje va para las fundaciones que tiene que Jamaica, que son muchas y ayudan a miles y miles de personas en todo el mundo. Gracias.